ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy. Buenos días. Es evidente que la determinación del gobierno de dar marcha atrás con el aumento que intentó hacer con el gas es una demostración también que hasta última instancia insiste el gobierno amarillo de que toda la sociedad pague sus determinaciones de geocracia endeudadora y amiga de los otros CEOs que componen ese mundo de los empresarios. El gobierno frenó el retroactivo del gas y dicen ahora que se va a hacer cargo el Estado argentino en un plan de pago hasta el año 2021. Es decir, que en el 2021 todos los tributos de los impuestos argentinos que tengan que hacer falta usarse, se van a usar para que las empresas se queden con el porcentual que ellos imaginan que tienen que ganar y que no ganan, porque el desbarajuste económico producido por la propia devaluación creada por el gobierno de Macri, entonces los ponía en una situación de no ganar lo que tenían pactado. La devaluación del peso argentino, que la están tratando de seguir sosteniendo en la baja del dólar con ese invento increíble de altos intereses sobre peso para que la gente no se vaya a la divisa extranjera, tiene tiempo de vencimiento en cualquier momento, pero de esa forma se usó hasta el final todo el intento que todos los argentinos contribuyamos a la alcancía de los privados. Cuando el propio radicalismo, integrante de Cambiemos, le dijo que lo pagara el Estado, cuando 30 organizaciones se dirigieron en forma personal a la justicia para interponer un mandato, cuando las fórmulas o las preformas de las quejas de los usuarios ya estaban organizadas, entonces recién allí se dan cuenta de que ya no se puede seguir insistiendo y entonces toman la otra determinación. Y la verdad es que esto nos tiene que poner a todos en guardia, porque ante esta resistencia que vino de abajo hacia arriba, es decir, del pueblo consumidor, del ciudadano común, hacia las atrocidades de soberbios como Iguacel y de increíbles presidentes como Macri, ante esta reacción en cadenas se provoca un efecto que es distinto, no para el bolsillo del empresario que se la va a seguir llevando, sino que es diferente en cuanto a quiénes son los que tienen que tributar. Pero no nos confundamos, se hace esto con el impuesto que todos los argentinos pagamos y del cual tantas veces se ha dicho la Argentina está completa, absolutamente llena de impuestos distorsionantes de la economía nacional. En este tema, en el del gas, como en el del presupuesto que tiene el Parlamento para tratar, las cosas no fueron nunca claras. Y de la misma manera que no se puede dejar un gobierno sin presupuesto, porque además es peligroso porque se manejan peor, se manejan más a placer y a gusto, entonces se va a aprobar el presupuesto con modificaciones. Pero se tiene que entender que este presupuesto es un presupuesto dibujado, mentiroso, que está hecho antes del acuerdo con el FMI y que, por lo tanto, no puede aplicarse como una medida concreta y permanente para que todos tengamos como cierto lo que se puede debatir sobre ese presupuesto. ¿Cómo se hace para que la Argentina entre en otro juego que sea diferente al de la mentira constante y permanente de aquellos que tienen transitoriamente el poder? ¿Cómo se hace para que nos cuenten alguna vez la verdad? Este gobierno se vanaglorió muchísimas veces de que siempre iban a decir la verdad. Y la verdad que ellos creen, que le dicen a la gente, es la verdad del despojo. Pongan más, como cuando uno juega a la pirinola, todos ponen, sale para los ciudadanos argentinos, y me llevo todo, le sale siempre para el sector privado y para el sector empresario. La Argentina está en un debate de qué sociedad quiere. Miren, nosotros estamos en Rusia y hemos charlado con ciudadanos rusos, algunos con intérprete, otros porque hablan castellano, pero podemos decir que hay una evaluación en cuanto a que los jóvenes de 40 a 30 años o menos están totalmente de acuerdo con esta apertura hacia el occidente, digamos, del punto de vista de sus formas de vida, de consumo y demás, que ha tenido el gobierno de Putin y los gobiernos anteriores, después de la prehistórica, digamos. Los de 40, 50, 60, algunos están muy divididos, algunos añoran y otros no, pero los que tienen más de 60 años añoran a la Unión Soviética, es decir, añoran el orden, añoran el otro tiempo, la otra forma, y extrañan seguramente aquella forma de vida, que era mucho más humilde, pero donde el Estado se hacía cargo de todos. Pero hay un dato que es muy importante. Más allá de los Ares, más allá del marxismo, y más allá de esta teoría de esta nueva posición que asume la Rusia en la Federación Rusa, ellos aceptan a toda esa parte como su propia historia, y de todo eso se encuentra algo, pero no están todo el tiempo enfrentados y discutiendo sobre el pasado, sino que tratan de mantener alguna cosa del pasado que los vincule, pero definitivamente no discuten hacia atrás, tratan de discutir hacia adelante. Nosotros estamos sumergidos en una discusión permanente hacia abajo y hacia atrás y no discutimos el futuro. Entonces, no sabemos, es decir, hay una gran intención en la sociedad de que este gobierno se vaya, pero no sabemos cómo reemplazarlo, o con qué reemplazarlo, o de qué forma reemplazarlo. Y me parece que esto tiene que ver con la manera en que nosotros vivimos, con la manera en que nosotros hacemos las cosas, y que muchas veces lo hemos conversado desde Buenos Aires y que lo seguimos diciendo en cualquier parte del mundo en que estemos. La Argentina, que tiene un país de tremendas riquezas, está empobrecido por propia responsabilidad nuestra, es decir, por no asumir los roles que debemos asumir y en el protagonismo que tenemos que estar. Por eso, cuando salen de los movimientos sociales a decir que la calle no define las cosas, es llamativo, porque quien dice esto se instaló y se hizo reconocido justamente estando en la calle. Es cierto que hay que esperar a las elecciones para cambiar un gobierno, pero la pregunta es, la gente, si vota dispersa porque no hay una propuesta que los convenza, si se sigue eligiendo al menos malo y se le presta los votos como ocurrió con este gobierno para que se fueran los anteriores y viceversa, si la gente opta en lugar de elegir, si la presencia fuese masiva en la calle, ¿no estaríamos haciendo un cambio mucho más revolucionario en esta democracia fraudulenta? No lo estamos proponiendo, se lo estamos dando como idea para pensar, pero no. Todo parece que va por la rosca política, por el armado político. Claro que el ser humano es un ser político y que todo es política y que está muy bien. Pero la construcción política se tiene que hacer bajo un proyecto y un plan. Y me parece que ahora sobran excusas y candidatos y está faltando un plan. Un plan como el que tuvo aquel genio que se detuvo a pensar la Argentina y que fue Juan Domingo Perón, que le dejó a los argentinos de todos los tiempos un país distinto. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Muy bueno. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Muy buenos días, amigos. Ya lo escuchamos a Miguel desde Moscú contándonos lo que ha sucedido ayer, en el que el gobierno dio marcha atrás con el gas. Y ya aquí en Buenos Aires, en las cosas más distendidas, en los Juegos Olímpicos juveniles, tenemos presea dorada. Ya tenemos tres preseas. Una dorada. Una dorada de una chica que es una genio, que viene, tiene los genes de los padres, que los dos fueron olímpicos y los dos remeros, y ella ganó una carrera, lo Leguizamo, viniendo de atrás y llegando en el disco y ganando por medio bote, no acá por medio cuerpo, sino por medio bote. Exacto. Bueno, vos decías de la marcha atrás del gobierno, que decidió no, que no sean los usuarios los que pagan. Lo vamos a pagar igual. Lo vamos a pagar igual, por eso. No ha cambiado nada. Porque lo pagan con los impuestos nuestros. Claro. Y maquillaje. Es maquillaje. Como el tango, el maravilloso tango de Disépolo. Exacto. Y ya que hablamos de Disépolo, recordemos que hoy cumpliría 113 años la señora Tita Merelo. Laura Ana Merelo, conocida por todos nosotros como Tita, nació el 11 de octubre de 1904 en Buenos Aires, aunque hay posiciones diferentes respecto a la fecha y el lugar, ya que en aquella época no se escribían los nacimientos de forma inmediata. A veces te anotaban un año después, cuando ya tenías un año. La morocha argentina nació en una familia humilde del conventillo, de una vida de carencias, de falta de afecto, con la ausencia de la figura paterna, y todo esto marcó para siempre su vida, pero no impidió que fuera una gran estrella. Se destacó como cantante de tango y actriz, debutó como actriz a los 27 años en la película Tango, y luego de esa película la siguen muchas otras, incluso para productoras mexicanas. En la película Mercado de Abasto, filmada bajo la dirección de Lucas de Mare, es donde canta la milonga que la identifica hasta el día de hoy, Se dice de mí. Tita falleció a los 98 años, una víspera de Navidad, en el año 2002, y estaba viviendo en la fundación de su amigo, el doctor Favaloro, la Fundación Favaloro de Buenos Aires. Cuenta Tita en sus memorias: comencé mi camino por las calles, tenía mucha hambre, y cómo habrá sido la expresión de mi rostro que un hombre se dio cuenta de mi miseria y me compró un sándwich. Laura Ana Merelo, conocida como Tita la Berrea, su infancia en un orfanato la marcó, pero su desamparo la hizo llegar lejos y comenzó con Sofía Bozán. Actuó en el conventillo de La Paloma, el sainete de Alberto Vacareza, y le integró el elenco de tango, la primera película sonora argentina, cantó y bailó con la orquesta de Francisco Canaro, y pese que aprendió a escribir y a leer pasado los 20 años, desarrolló una personalidad intuitiva, hasta lograr un estilo marcado por la presencia de los suburbios, ese elemento malevo con el que se identificaría siempre. Su nombre brilló en las marquesinas de Corrientes y Lavalle, sus letras inolvidables llenan aún el espacio con la calidez de su voz, y es merecido el homenaje. El complejo cinematográfico de la calle Suipacha al 400, cerrado en la actualidad, llevaba su nombre. Esta Tita, que pertenece al alma de Buenos Aires y que por ello mismo es la universal, nos legó su imperecedero legado artístico. No son muchos los mitos porteños que tengan un rostro femenino. Se necesitaba toda la increíble personalidad, el notable talento y el perseverante espíritu de lucha de Tita Merelo para ganarse un lugar en la historia de nuestro arte popular, que se agiganta día a día con el paso del tiempo. Discutidora, polémica, encaradora, la Merelo fue imponiendo un estilo propio de cantar el tango a medida que se consolidaba como una actriz dramática cuyas interpretaciones resultan tan avasalladoras como inolvidables. Tenía todo para fracasar, pero triunfó. Tita de Buenos Aires, Tita Merelo, genio y figura, inolvidable y querible. Un inmortal por derecho propio. Tita Merelo, desde el recuerdo, se dice de mí. Se dice de mí se dice que soy fiera, que camino a lo más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Y sabemos algo de todo lo que sucedió ayer en los Juegos Olímpicos? Tenemos mucha información, pero hay que destacar lo que señalábamos al comienzo del programa, la medalla de oro conseguida en la prueba de single scull femenino de remo, por parte de María Ordaz, María Sol Ordaz, que fue justamente la que le trajo el sol a la Argentina. Esta chica de San Nicolás, que tiene 18 años, que, como vos bien decías, es hija de padres olímpicos, ¿no? Porque tuvieron la posibilidad tanto Damián, su papá, como Dolores, su mamá, de participar en dos Olimpiadas. Exactamente. Y el papá es triple medallista en los Juegos Panamericanos de Winnipeg en 1999. Con lo cual la presión de esta chica era mucho mayor. Además ella comenzó... Claro, tenía que cumplir con lo histórico, el legado de la familia. Claro, el legado de papá y mamá. Y esta chica que empezó compitiendo en hockey, o practicando hockey sobre césped, pero después abandonó porque, claro, el mandato familiar era que haga remo. Y lo hizo muy bien. Pertenece al Club Regatas de San Nicolás de los Arroyos y tiene además la particularidad de haber nacido el día que... un día antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000, ¿no? Así que estaba todo encaminado para que ocurra eso, lo que sucedió en el día de ayer, y esto le abre precisamente al deporte argentino la posibilidad de tener una representante en futuros Juegos con muchas chances de lograr medallas. Es muy joven, 16 años, aunque se la ve más grande. Muy suelta al hablar, es muy madura, parece. Exacto. Más grande. Parece más grande. Así que, bueno, la alegría de tener por primera vez en la historia la primera medalla olímpica en remo, ¿no? Hemos tenido, yo recuerdo en el 92, aquella mañana, que fue transmitida por el inolvidable José María Muñoz, como pasó en Helsinki con Capozzo y Guerrero, donde él transmitió esa medalla de Argentina. En este caso la medalla es dorada, por eso digo la primera medalla. Pero de Midi nos trajo, sí, también, triunfos también, maravillosos. También. Pero digo, aquella jornada se fue, televisó, recuerdo, por América, la medalla. Participaba el remero de Campana, Fernández, que entró sexto, lamentablemente. Tenía grandes expectativas aquel día para conseguir precisamente una medalla y lamentablemente en la final entró sexto. Pero ahora, este caso es distinto, María... Los varones siempre han descollado. Sí, pero sí, sí. Creo que esta es la primera chica, la primera mujer que logra un oro olímpico. Exactamente, así es. Pero además la jornada tuvo la muy... La primera mujer argentina. La mujer, claro, sí. Digo, la jornada además se caracterizó por varios... resultados muy positivos para Argentina, ya que el tenista Facundo Díaz Acosta dio el batacazo, venció en cuartos de final al número uno del mundo en junior, al tenista de China Taipei, Zheng Chu. De esta manera avanzó a la siguiente ronda, le ganó 6-2 y 6-4, y bueno, si sigue avanzando también tiene la posibilidad de sumar una medalla para la Argentina. Ahora espera por el búlgaro Adrián Andreev, que superó al rumano Filip Cristian Giannou. En tanto, la selección argentina de beach handball masculina logró un triunfo vital ante Italia, subcampeón del mundo, por 2-1 en Parque Sarmiento, y cerró invicta la etapa de grupo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Cayó en el primer set 20-18, pero después se recuperó y lo dio vuelta con 24-22 y 14-12. No le fue, no tuvo la misma suerte las chicas del beach handball femenino, las kamikazes, que perdieron nada más ni nada menos que ante el subcampeón del mundo Holanda por 2-0. De todas maneras, clasificó segunda en el grupo B y todavía tiene instancias para pelear por la medalla dorada. En la sede del Parque Tecnópolis, el seleccionado argentino de futsal logró su primera victoria en el certamen, goleando a Eslovaquia por 4-0 luego de empatar agónicamente en el debut ante Egipto. En el Parque Olímpico de Villa Soldati, totalmente colmado, las leoncitas siguen su marcha imparable. Le ganaron a India por 5-2 y quedaron a un paso de asegurar el primer lugar en el grupo A, si es que hoy vencen a Uruguay. En tanto, en el lo que tiene que ver con el hockey 5 masculino, el equipo argentino superó a Malasia por 4-2 y también tiene su marcha imparable en lo que es este certamen en los Juegos Olímpicos para la Juventud, donde Argentina está ocupando en el medallero el 16º puesto con una medalla de oro, una de plata y una de bronce. Este personaje creo que nació mucho antes que vos, porque nació el 11 de octubre de 1945. Un día como hoy nacía, ¿sabés quién, Enrique? ¿Quién? el cacique Patorucito, ah, el indiecito patagónico que alegró la infancia de tantas generaciones de argentinos. Hacía su aparición este personaje de historieta creado por Dante Quinternos para la revista del mismo nombre. El dibujante encargado de plasmar las historietas era Tulio Lobato y el guión era de Mirko Repetto. Fue pensado para lectores infantiles representando la infancia y la adolescencia del cacique Paturuzú, el superhéroe argentino, el primer superhéroe argentino de historietas. Es muy anterior a lo que fue el personaje de García Ferré, Super Hijitus, ¿no? Sí, pero muy anterior. Muy anterior, exacto. Como dos décadas antes. Exacto. Es un pequeño cacique indígena argentino residente en la Patagonia. Este personaje de historieta era sumamente interesante y divertido y todos los chicos lo seguíamos en sus ediciones semanales a través de la revista Paturucito. El pequeño cacique indígena argentina residente en la Patagonia era descendiente de la dinastía Patorucec. Su vestimenta, un poncho de color amarillo, pantalones azules arremangados, ojotas y una vincha blanca con una pluma, y siempre llevando en el cinturón sus infaltables boleadoras. Tenía muy grandes los dedos gordos del pie, o los tiene porque se sigue publicando mensualmente repeticiones de la revista, no ya, no. Nuevas historias. Desgraciadamente ya no. Ya no se publica más, desgraciadamente. El dedo gordo era característico de toda la familia. Sin embargo, su nariz, la de Paturucito, es pequeña en contraste con el gran tamaño que desarrolla Paturucú ya mayor. Como en su vida adulta lo será Paturucú, ya de niño es valiente, generoso y fiel a sus convicciones, maneja con destreza las boleadoras, el arco y la flecha, y es ágil e incansable. Siempre junto a su potrillo Pamperito, la versión joven de Pampero, su poderoso potro, y su amigo Isidorito, representación de la infancia de su padrino, el playboy Isidoro Cañones, y otros personajes que acompañan a Paturucito son su hermanito menor Upa, la Chacha, que es el ama de llaves de la estancia donde viven, el capataz Ñancul, el brujo Chiquisuel y su indio, el indiecito Chupamiel, que anda siempre abrazado un frasco de miel, metiendo el dedo y chupando la miel. Este personaje de la revista Paturucito, que cambió frecuentemente de formato, tuvo una frecuencia de salida semanal hasta la edición 892 del 31 de enero del 63, donde empezó a aparecer mensualmente con un formato más chico, que era el mismo que tenía la revista Misterix. El 17 de diciembre de 1957 cambia de nombre a Las Correrías de un Pequeño Gran Cacique, que en las reediciones finalmente quedó como Correrías de Paturucito. La publicación de originales duraría hasta 1977. Desde entonces se siguen publicando reimpresiones con sutiles cambios con el nombre de Selecciones de las Mejores, que continuaron con el personaje hasta la actualidad. En 2010, Editorial Perfil lanzó una colección de 12 ejemplares a todo color con las mejores historietas de la caricatura al cumplirse 65 años de su creación. El diario Clarín en 2007 publicó Paturucito, un libro de 256 páginas con una selección de historietas, algunas en color, otras en blanco y negro, edición que formaba parte de la biblioteca Clarín de la Historieta. Muy feliz aniversario, inmortal caciquito patagónico, el indomable Paturucito, que hizo las delicias de tantos niños que hoy son personas entrañables argentinas que se criaron leyendo estas historietas. Y que además tenía su ladero inseparable, que era Isidorito, ¿no? Que era muy travieso, muy travieso, le sacaba caras verdes. A que no tenía pelo en ese momento el Capitán Cañones, que después el coronel después fue cuando cuando hacen Patoruzú y que Isidorito ya es un playboy de la alta sociedad. Exactamente, todos queríamos ser. Y un vividor de Patoruzú que es multimillonario. Exacto, y que todos queríamos ser como ¿qué Isidoro? Es lo que es, Patoruzú es la representación de nuestra Patagonia. Exacto, exacto. Una provincia millonaria, pero que como no es un superhéroe como Patoruzú, todo el mundo lo explota y se aprovecha de ella. Exactamente. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Y continuamos en Derrensis ayer y hoy. Se ha complicado todo en la Argentina con esto, este tema del gas que todo el mundo mucho no lo quiere entender. La realidad es que le estamos pagando no pérdidas, sino lo que dejaron de ganar estos los muchachos de las empresas, que es una barbaridad, porque de cualquier momento de manera lo estamos pagando los argentinos. Sí, ojo que no se termina esto acá, porque más allá que la decisión del gobierno haya sido asumir per se el hecho de pagar la compensación, no quiere decir que la gente no vaya a la justicia. No, porque lo pagamos con los impuestos. Por eso, no creo que la gente, que nos quedemos quietos ante este maquillaje que ha hecho el gobierno para intentar tapar que quiere transferir recursos que son los que de los impuestos que paga la gente a una empresa privada a la que ya se le pagó la deuda que está reclamando y que el usuario no tiene la culpa de que el gobierno haya tomado medidas que hayan hecho elevar el dólar y le hayan hecho esa merma de ganancia que tenían, porque como vos bien decís, Diego, no es que perdieron dinero, dejaron de ganar, que es distinto. Son dos cosas diferentes, por supuesto, porque ellos se agarran de precisamente de que se quedaron con un dólar a 20, el dólar subió a 40, entonces lo que ellos tenían previsto ganar se les redujo a la mitad, porque el dólar subió un 100%. Entonces, la necesidad de recuperar ese dinero, la avaricia, porque si vos querés ganar 10 mil millones, yo preveo, este año voy a ganar con el programa de, vamos a ganar con el programa de radio, $1,000,000. Sube el dólar, claro, vos pactaste un precio con los avisadores y ganás 500 mil. Le decís, perdí plata, ahora les voy a decir que me tienen que pagar el doble a los avisadores. El avisador me va a decir, no, yo pacté con usted esto. Ya lo pagué yo. Y te lo pagué, no te pago un peso más. Seguro. Eso es lo que la gente tiene que entender, que estos muchachos lo que quieren hacer es recuperar lo que no pudieron ganar, no es que hayan perdido. No, pero además otra cosa, Diego, que es fundamental y que la gente tiene que entender. No pagan más impuestos cuando, o sea, si quieren recuperar ese dinero, bueno, vamos a pensar que vamos a aceptar que se le pague ese dinero. Bueno, que sobre ese dinero también tributen. ¿Por qué no tributan? ¿Por qué quieren maximizar su ganancia por una cosa que además ya se le pagó? Tributen más. Pero es otro error del gobierno de que les condona los impuestos a los que más ganan. Claro. Que son las petroleras, las mineras, y resulta que a vos, si sos jubilado, y vas y sacás un préstamo del ANSES, lo primero que te retienen, o sea, vos sacás 20 mil pesos y te van a depositar 18. Claro. ¿Por qué? Porque te cobran un seguro de vida por si te morís para no perder la plata que te prestaron. Es una cosa de loco. Entonces, Y resulta que a las mineras le condonan miles de millones de dólares, claro. Pero al jubilado lo apretan. Sí, eso, además de no poner impuesto al dinero este que se coloca en el plazo fijo y que no paga ningún tipo de impuesto. Eso es ganancia pura, viene cualquiera de afuera con un capital. Total, se pagan tasas usurarias en el mercado, como por ejemplo 73%, 74%, 75%. Se llevan el dinero, nadie les dice que el dinero debe quedarse determinado tiempo, sino que se lo llevan cuando quieren. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Hola. Hola, ¿me escuchás? Buen día, si me aumentan el retorno mejor, te escucho bien mejor. Bueno, ya decíamos a las 6 de la mañana lo que había pasado con el gas, pero hay algo que quiero manifestarme porque me parece que es bastante complejo y que tiene que ver con un decreto que ha salido publicado en la Boletín Oficial y que tiene una relación directa con la soberanía energética del país. Y mientras Iguacel nos entretiene con el gas, aparece un concurso público internacional donde el gobierno de Macri está poniendo en juego, para que ustedes tengan una idea de la dimensión de que estamos hablando, reservas para la explotación de hidrocarburos en la cuenca oeste de Malvinas, es decir, todo aquello que está en litigio con los ingleses, y pero además que hace a un 3% de la plataforma continental, pero que para que tengamos mejor idea de la superficie que estamos hablando, es un 65% de la superficie de la provincia de Buenos Aires. Es decir, démonos cuenta de lo que se está poniendo en disposición. Y Iguacel ya se le ofreció esta explotación de petróleo offshore a las petroleras norteamericanas. Es decir, la sensación que uno tiene y que después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de la salida del anterior representante, que estaba más vinculado a los ingleses por la Shell y a los holandeses que a los norteamericanos, que ahora, después de la conversación de Macri con el presidente norteamericano, lo que se hace es una apertura absolutamente impensada hacia las petroleras norteamericanas, ¿no? Sí, bueno, ¿qué es lo que sucede, lo que sucedía en Venezuela con los... con el petróleo, que la comercialización del petróleo era prácticamente para consumo de Estados Unidos. Y nosotros nos vamos a convertir... Sí, yo lo que le digo a la gente es que, si tienen voluntad de investigar, es el decreto 872, que faculta, no se olviden que ahora todo el tema tarifario, todo el tema energético, pertenece directamente al Ministerio de Economía. Por lo tanto, acá los responsables son Macri, Ministro de Economía, y Guacel, en ese orden, que están poniendo en juego y en riesgo para conformar a los prestadores internacionales una gran parte de la reserva, no solamente petrolera, supongo que es de hidrocarburos en general, que salen a concurso internacional. Es decir, se le va a permitir en lugares que estamos en litigio que dejan los extranjeros. Claro, tremendo. Y en Patagonia también, porque ahí en Vaca Muerta nosotros tenemos gas para 500 años. Si le damos la explotación del gas... Estamos hablando de explotación offshore, sino estamos hablando de explotación en el agua. Ajá. Y esto tiene que ver con una... siento que la plataforma continental, pero... el equivalente a lo que se le permite que se rastree, que se busque, que se investigue, es comparativo con lo que te estaba diciendo, con el porcentaje, para tener una idea, del territorio. De la cantidad de territorio que significa un 65% del espacio de la provincia de Buenos Aires. Toda esa parte del agua, del nosotros, ahora ha sido facultado a las exportaciones internacionales. Y de golpe los ingleses también les van a permitir a los norteamericanos que exploten dentro de sus aguas y nos dejan a nosotros afuera de ese negocio. No, lo que pasa es que además, al estar nosotros en la parte que corresponde al oeste de Malvinas, la cuenca oeste de Malvinas, permitiendo la explotación a los extranjeros, los extranjeros pueden ser norteamericanos, polacos o ingleses, ¿no? Sí. Pero el territorio, o sea, que ocupan los ingleses nos está negado para explotarlo. estamos facilitándole absolutamente a gente extranjera después del acuerdo del fondo. Lo que me llama la atención es que Guacel se renunció a los petroleros norteamericanos, como si hubiese habido un cambio de ir directamente a beneficiar a los yanquis después de que el presidente norteamericano le diera una mano a Macri. Yo quiero hacer una reflexión política, porque así como en este momento con Bolsonaro en Brasil hay todo un escándalo y demás, y nadie se fija en el liberal que tiene como ministro de Economía, si llega a ser presidente de Brasil, para la segunda vuelta. Así como Macron en Francia apareció siendo un hombre fuera de los partidos políticos y terminó traicionando o ignorando al eje que lo llevó al poder, pasó con Macri, que es un hombre fuera de la política, que aparece montado en la estructura radical para usar una estructura nacional, pero que bastante poco interés y bastante poco odio en las fuerzas radicales. Entonces, frente a todo esto que está ocurriendo en el mundo, lo que puede llegar a pasar en Brasil, hay que mirarlo también como que Bolsonaro no es un hombre de extrema derecha como se presentan de los sectores de izquierda solamente, sino que es un liberal de derecha, es decir, que encuaja perfectamente en lo que está pasando con Piñera en Chile, lo que está pasando con el presidente de Paraguay, lo que está pasando en Colombia, lo que está ocurriendo en Ecuador con la salida de Correa, lo que está pasando en el mundo. Ayer charlando con alguien me decía, es el fracaso del socialismo del siglo XXI, ha caído absolutamente en picado en todas partes. Efectivamente, después de la muerte de Chávez, de la pérdida de espacio de Correa, de lo que ocurrió con Lula, que está preso, de los problemas judiciales que tiene Cristina y todo el elenco del gobierno, ayer le dieron 5 años de condena por el tema ferroviario a De Vido, es decir, después de lo que está pasando, solamente queda en la mirada el boliviano, Evo Morales. Así que me da la impresión de que ese cambio no es un cambio político solamente, sino que es un cambio que está de la afuera estrictamente a los outsiders, es decir, a los que no son de la política, los que vienen de afuera, los instalan para que cumplan roles estratégicos al interés económico. Sí, a mí me da la sensación que Donald Trump está iniciando una política desde su país de recuperar el patio trasero de Estados Unidos, que era Latinoamérica, para sus intereses económicos. Claro, porque además no te olvides que el avance chino es significativo. Fíjate que en Venezuela se metió China con todo, y donde le permitan, los chinos van a seguir entrando. En Nicaragua están haciendo un canal para competir con el canal de Panamá. Es decir, a los chinos donde se les permita se van a meter. Los rusos, que están por su parte tratando de volver a tener algún lugar hegemónico también en América Latina. Entonces hay una cuestión que los yanquis se dieron cuenta que habían descuidado, que ya no la pueden descuidar más, porque además ellos han dejado de ser la primera potencia económica. Es la primera potencia económica China, no es Estados Unidos. Porque además los chinos tienen gran parte de la deuda externa norteamericana, ¿no? Claro, y las potencias que son parte del Fondo Monetario seguramente se van a apoyar para recuperar todos estos países en los Estados Unidos, que es el que tiene la mayor herramienta técnica. Ya que estamos hablando de los chinos, decime, ¿no tenés idea por qué se puso el nombre de la confitería de los chinos? Porque un día como hoy, en 1862, se fundaba la confitería. ¿Por qué le habrán puesto los dos chinos? Ahora lo averiguamos enseguida, a ver por qué le pusieron los dos chinos. Bueno, podrían buscar el nombre de la confitería de la segunda nota, ¿no? Y no sé si están, porque la vendieron, la confitería ya no es más del grupo fundador, que hasta hace no mucho tiempo estaba uno de los hijos de los fundadores, y vendió todo, sus nietos tampoco ya tienen nada que ver, que eran Manolo, que era uno de los principales, que era el que manejaba todo, no está más al frente porque la compró una empresa hotelera, y no es los dos chinos que era antes, lamentablemente. Bueno, dentro de un rato volveremos. Hoy tenés también para conmemorar el Tito Merino, ¿no? Que nació en 1904. Lo hicimos detrás de tu editorial, arrancamos con eso. Por eso yo creo que tenés para conmemorar todo el día con Tito, porque ha dado tantas cosas, ¿no? No, Tita es una maravillosa persona, una gran actriz, una gran cantante. Y una mujer que se hizo a sí mismo, una autodidacta. Y si hay un tema fundamental para tratar de un país distinto como el que era Argentina en 1945. Un día como hoy se empezaban, en los altos hornos de Zapla, se realizaba la primera colada de radio argentina, ¿no? Un país que hoy industrialmente está frenado, que vienen por el litio y nosotros miramos para otro lado, que vienen por el uranio y miramos para otro lado, y ahora vienen por la cuenca petrolera de la explotación de allá y seguimos mirando para otro lado. Veremos el día como nos va permitiendo salir. Estamos detrás de esperando una nota que no sabemos si la vamos a lograr porque el ministro con el que queremos hablar está muy ocupado, pero bueno, queremos intentar poner la ley para hablar un poco de la presencia de Putin en el G20 en Buenos Aires. Así que llamaré dentro de un rato. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. ¿Vos sabés por qué Patorucito salió el 11 de octubre de 1945? No. Porque es el día de la Patagonia, el 11 de octubre. A propósito de eso, le quiero mandar, porque nos está escuchando una consecuente oyente, que es Aide Chapela, que además de ser hincha independiente como yo, es seguidora del programa, es peronista, así que nos está escuchando y le mando un gran saludo. Bueno, el 11 de octubre se recuerda el acto legal y administrativo que en 1878 dispuso la creación de la primigenia gobernación de la Patagonia, que tenía jurisdicción desde el Río Negro hasta el Cabo de Hornos. La ley 954, sancionada el 11 de octubre de 1878, crea una extensa gobernación que se extendía desde el océano por el este hasta la cordillera por el oeste, y desde los ríos Negro y Neuquén por el norte hasta el Cabo de Hornos por el sur. La ley estaba muy ligada al proyecto de la campaña al desierto del general Julio Argentino Roca, y prueba de ello es su artículo tercero, que establecía que el gobernador de la Patagonia dependía del Ministerio de Guerra y Marina y no del Interior, como ocurriría poco después. Anteriormente había sido sancionada la ley 947, que disponía el traslado de la frontera del país hasta los ríos Negro y Neuquén, con lo cual el gobierno nacional fijaba con claridad su determinación de extender dominios administrativos y militares hasta el extremo sur del país. La sede administrativa de aquella gobernación de la Patagonia se estableció en la población de Mercedes de Patagones, sobre la margen sur del Río Negro y frente a Carmen de Patagones. En los primeros días de diciembre de 1878, llegó a la zona el primer gobernador de la Patagonia, coronel Álvaro Barros, viajando en barco, como se hacía en esa época, en la que no había ni ferrocarriles ni caminos. En enero del 79 se realizó la ceremonia de instalación formal del asiento de sus funciones y comenzó la tarea de organizar la administración del lugar, con la designación del primer juez de paz de la Patagonia, el doctor Isaías Crespo. La localidad de Mercedes de Patagones fue creciendo paulatinamente y en julio de 1879 el gobernador Barros dictó el decreto por el cual se denominaba con el nombre de Viedma a la población de Mercedes, que era el asiento de este nuevo gobierno. Viedma sería la única población importante de la Patagonia hasta fines del siglo XIX. Con una importante vida social y cultural vinculada por vía fluvial y marítima con el resto del país. En 1884 el gobierno dictó la ley 1532, por la cual el extenso territorio patagónico se dividió en las gobernaciones de Río Negro, Neuquén, Chubú, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esta nueva forma legal fue sancionada el 16 de octubre de 1884 y poco después llegó a Viedma el primer gobernador real del territorio de Río Negro, el general Lorenzo Vinter. Desde aquel lejano día hasta hoy ha pasado mucho tiempo y la Patagonia ha crecido y se ha convertido en una de las bellezas naturales y una pujante región de la Argentina. Muy feliz aniversario, querida y muy nuestra Patagonia, en la que tantas potencias extranjeras quieren meter mano para explotarla. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Hay fútbol este fin de semana? ¿Hay algo importante? ¿O son hoy todos los partidos de esta Superliga extraña? Hoy tenemos la presentación de Argentina en Arabia Saudita. Primero de los dos partidos por fecha FIFA. Lo va a hacer contra Irak en un ratito. En el noticiero te cuento cómo va a formar el equipo argentino. Ahora sí te puedo decir que se acaba de confirmar dos partidos para el 17 y el 20 de noviembre próximo, donde Argentina va a enfrentar aquí en nuestro país a México. Ya lo confirmó también la Federación Mexicana de este deporte, en lo cual va a estar en juego la copa que de la empresa que viste a las dos selecciones, ¿no? La marca de las tres tiras, para no hacer publicidad. Se está pensando en la sede, hay chances seguramente que uno de los partidos se juegue aquí en Buenos Aires, hay que ver, viste que ahora se puso de moda, como el presidente de la AFA, hincha de Boca, ya no poner o hacer cada partido que implique la presencia de la selección argentina en la cancha de River, en el Monumental. Ahora entra a tallar también la cancha de Boca, o en definitiva puede ser otra sede, pero va a ser aquí en Buenos Aires, y el otro partido en el interior. Lo destacado, y de ahí el comentario que quería hacer, es que se especula con la vuelta de Lionel Messi, que se había dicho que iba a ser para el año próximo. Pero bueno, parece que el entrenador no quiere esperar hasta ese momento. Además, no se sabe si Lionel Scaloni va a estar como entrenador el año que viene al frente del equipo mayor de la Argentina, porque el contrato o el interinato de Scaloni vence a fin de año y todavía no está confirmado, como otra de las desprolijidades que tiene la actual conducción de la AFA, que todavía no se sabe quién va a ser el entrenador, ¿no? Están esperando a ver si a Scaloni le va bien, le sigue yendo bien, como lo ha sido en estos primeros dos partidos, y veremos cómo le va en estos dos siguientes, hoy con Irak y el martes frente a Brasil. Pero se está aguardando, se está esperando esa definición para ver si se lo designa definitivamente como entrenador o se busca a otro técnico, el cual ya lo decíamos ayer, es muy difícil porque no hay nadie que quiera agarrar en este momento del fútbol argentino, con tamaño a desacoples que hay en cuanto a la organización y a lo que tiene que ver justamente con el desarrollo de un proceso serio para tener un equipo como corresponde, con vistas a la Copa América del año que viene en Brasil. Bueno, no creo que haya nadie en su sano juicio, ningún entrenador que quiera dirigir. Por eso sería bueno que se lo confirme a quien ya está y no se busque otro, porque no podemos estar cambiando de entrenador a cada rato para, bueno, tratar de conseguir que Argentina reverdezca los laureles que tuvo en el pasado. Si queremos que eso pase, tenemos que tener un proceso serio. Si no, de otra manera no se va a poder hacer. Y bueno, una de las opciones, o la que aparece hoy por hoy más firme, es la continuidad de Scaloni, ya que no hay otro técnico a la vista que quiera hacerse cargo de la selección argentina, porque Pochettino no, tiene contrato con el Tottenham. Gallardo, olvídate, porque hasta que no sea presidente de la AFA D'Onofrio, y no creo que lo sea, porque la expectativa de D'Onofrio es a nivel nacional, en la política nacional, y no en la política del fútbol. O sea que eso está descartado, salvo que el presidente de River se lo pida. Entonces sería distinto. Pero ahí tenemos otro problema. Con esta conducción que tiene la AFA, Gallardo no va a ser el técnico de la selección. Dejémoslo a Scaloni, entonces. Sí, por eso. Simeone está muy tranquilo en el Atlético de Madrid. Ni gana mucha plata, no va a venir, no a, va a volver, arriesgarse, o sea, a que no le paguen acá. Martino, que se había echado a correr la bolilla, que la mujer quería volver a la Argentina, está muy tranquilo allá. No, está esperando a ver si le pagan todo lo que le debe, bueno, también. Y bueno, creo que una de las... De los motivos porque los que se mencionaba en la vuelta de Martino, porque Martino quiere cobrar lo que le deben, con justa razón, porque se fue y todavía no le pagaron absolutamente nada. Eso además que Argentina le debe a tres técnicos, a Martino, a Bausa y también ahora a este muchacho Sampaoli. A este le están pagando. Bueno, a este le están, sí, pagando, porque si no abre la boca. Claro, y no creo que le convenga. Esta es la situación, entonces Argentina va a tener... En principio ya está confirmado, dos partidos más antes del cierre del año, en este caso 17 y 20 de noviembre en la Argentina por la Copa de la Marca de las Tres Tiras, frente a México, uno de los partidos en Buenos Aires, puede ser la Bombonera, puede ser el Monumental, otra sede, y también podemos incluir a Vélez, y el otro en el interior del país el día 20 para completar, para cerrar el año calendario futbolístico de la selección argentina, que por ahora... dirige Leonel Scaloni. Hoy cumpliría años Gilda. Miriam Alejandra Bianchi nació en Buenos Aires el 11 de octubre de 1961 y falleció en un accidente en la ruta de Villa Paranacito, un accidente de tránsito en la ruta, el 7 de septiembre de 1996. Se la conocía por el nombre artístico Gilda, cantante y compositora argentina de cumbia, y el lugar de su muerte se ha convertido en un santuario de peregrinación, sobre todo en esta fecha, el día de hoy, mucha gente va a ir porque dicen que es milagrosa. Entre sus canciones más conocidas estaban Ámame suavecito, Corazón valiente, Corazón herido, Tu cárcel fuiste, No me arrepiento de este amor, No es mi despedida, Tú, y la que lo vamos a escuchar para que rememorarla en este momento, Gilda, Paisaje. Yo soy Gilda. cita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Tras los reclamos, el gobierno dio marcha atrás con el aumento extra del gas. El Estado se hará cargo adicional del adicional que les pretendía cobrar a los usuarios, lo que quiere decir que igual lo vamos a pagar nosotros con los impuestos. Luego de las quejas y los amparos, los usuarios no compensarán a las compañías por la devaluación, pero sí lo hará el gobierno. El Senado aprobó el proyecto para dejar sin efecto la suba extra, pero hubo polémica. La Rosada buscará negociar con empresarios un pago en mucho más de 24 cuotas y un año de gracia. Van a bloquear los celulares prepagos que no estén registrados. Esto es un intento para desalentar el robo de equipos de todos los detalles. Hay mucha gente que ha comprado celulares en cualquier negocio de celulares sin que tenga la necesidad de estar en cualquier empresa y compra chip en otra empresa que vende chip o que te los venden en el subte que te venden el chip y esos teléfonos no están registrados. Entonces, lo que pretenden es que todo el mundo que tenga un celular que no esté declarado, lo declare, lo ponga a su nombre, que figure que es su teléfono privado, para de esta manera desalentar el robo de los equipos porque se los puede bloquear sabiendo a quién pertenecen y anularlos y que no puedan seguir siendo comercializados. Su orgullo es infinito, le dijo Pichetto a Cristina. El jefe del bloque justicialista del Senado ayer en la discusión que se produjo con el tema del gas lo agredía por lo bajo al senador Pichetto y Pichetto le contestó de esa manera, en una forma irónica. Pero bueno, todo quedó en aguas de borraja. El aumento del gas impacta y brutalmente a la producción. Y a un club de barrio, por ejemplo, le llegó una boleta de 80.000 pesos. En la CGT se está hablando ya de un quinto paro general. Uno de los sobrevivientes de la CGT, Héctor Daer, dijo que no se descarta ningún paro ni movilización contra el gobierno antes de fin de año y evaluó que van hacía una puja muy conflictiva con la Casa Rosada. Daer habló de la situación del camionero Hugo Moyano y consideró que no hay dudas que hay una persecución judicial en su contra. El gobierno pagó 59.3 para colocar una deuda en pesos. Esta deuda que la contrajo en letras del Tesoro por 26.956 millones, por la que se debió pagar una tasa de 59.3 y otros 664 millones de dólares a una tasa del 6%, así lo informó el Ministerio de Hacienda. Los judiciales arrancaron una huelga de 36 horas. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenblatt, afronta el primer paro general convocado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación en esta su nueva gestión como presidente de la Corte Suprema. La Vidal elevó la propuesta salarial a los docentes a un 30%. Ofreció ayer a los estatales provinciales un incremento salarial adicional de 11% a partir del sueldo de octubre, por lo que la suma total para el año ascendería a un total del 30%. Los pilotos habían pedido un bono para pagar el gas en 24 cuotas. En el marco de la ahora suspendida suba de gas anunciada por la Secretaría de Energía, las líneas aéreas, la Asociación de Pilotos de APLA, reclamó a Aerolíneas Argentinas un bono contribución para afrontar la suba de este servicio. Los deportes en las noticias de Rensis ayer y hoy. Y hoy juega Argentina en el estadio Príncipe Faisal Bin Fahd de Riyadh, en Arabia Saudita. Arbitraje de Fahad Al-Mirdasi, de ese mismo país. Argentina enfrenta a Irak, 14:45 hora de nuestro país. Y el equipo de Lionel Scaloni va a formar con Sergio Romero, que vuelve al equipo titular argentino después de la goleada ante España, donde cayó 6-1 el conjunto argentino el pasado 27 de marzo. Allí se lesionó Romero, nunca más volvió, ni siquiera estuvo en el Mundial de Rusia. Bustos, Pesela, Funes Mori y Marcos Acuña, Franco Vázquez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, el ex Racing, Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Maximiliano Mesa. Los 11 que dirige Erreco Catanec van a ser Hassan en la valla, Ibrahim, Adnan, Kabdin y Zulaka, Abdul Hamir, Yassin, Kamil, Rashid, Meram y Mohanad Ali, los 11 entonces iraquíes que van a enfrentar al conjunto argentino. En lo que tiene que ver con el tenis, se presenta a 9 de la mañana hora de nuestro país Juan Martín del Potro, la Torre de Tandil, que solventó su compromiso en el día de ayer ante Richard Gasquet. Lo comentábamos justamente en la edición de ayer de Rensis ayer y hoy. Y desde las 9 de la mañana hora de nuestro país va a enfrentar por los octavos de final del certamen al croata Borna Koric, 19º preclasificado en este certamen, y por supuesto tratando de superar ese inconveniente físico que le costó bastante superar para enfrentar ayer y ganarle al francés Richard Gasquet. Otros que tuvieron muy buena actuación y que son argentinos, por lo menos uno de ellos, es Horacio Ceballos, quien junto al chileno Julio Peralta dieron el golpe en el certamen de dobles, venciendo a la pareja número uno del mundo, los norteamericanos Mike Bryan y Jack Sock, por 7-6, 4-6 y 10-8, y pasaron a cuartos de final, donde van a enfrentar a la difícil dupla colombiana Cabal y Farah. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, una nueva presentación del triple campeón de la Liga Nacional, San Lorenzo, que en la Bombonerita le ganó 85-79 a Boca y sigue su marcha imparable en el Super 20, la competencia previa al inicio de la Liga Nacional de Básquetbol. En el otro partido, la Unión de Formosa le ganó a Regatas Corrientes por 93-81. Hoy continúa la disputa de este certamen con 3 encuentros. Desde las 8 de la noche van a jugar en el Templo del Rock Obras Básquet enfrentando a Hispanoamericano de Río Gallegos. A las 9:30 de la noche lo van a hacer Estudiantes de Concordia frente a San Martín de Corrientes. Y finalmente a las 10 van a enfrentarse en Santiago del Estero Quimsa, recibiendo la visita de Instituto de Córdoba. Entre los tironeos para aprobar el presupuesto 2019, se tomó una decisión. Digamos que es para ver si untándole las manos con manteca los legisladores le aprueban el presupuesto. No se eliminarán las excepciones en ganancias. Para acercar posiciones en la búsqueda por la aprobación del proyecto de presupuesto 2019, en la Cámara de Diputados el oficialismo aceptó eliminar artículos que anulaban excepciones de impuesto a las ganancias. Los artículos ahora borrados anulaban excepciones en concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial y protocolo, y por supuesto incluimos los pasajes, entre otras. Y de esta manera buscan que le aprueben el presupuesto poniendo manteca en la mano de los legisladores. Fonplata nos presta 50 millones de dólares para seguridad ferroviaria. El Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, Fonplata, aprobó financiamiento para la Argentina por 50 millones de dólares que serán destinados al programa de seguridad ferroviaria en la región metropolitana de Buenos Aires. Así lo informó ayer el Ministerio de Hacienda. Por la devaluación llegan más turistas y cada vez los argentinos salen menos de viaje. Como consecuencia de la devaluación, la llegada de turistas extranjeros aumentó en agosto último un 7.4% en forma interanual, mientras que los viajes de residentes en el país al exterior bajaron 11.9%, informó ayer el INDEC. Ayer hubo una cumbre de gobernadores del PJ con la mira en el presupuesto. La unidad peronista podría llegar el Día de la Libertad. Los gobernadores del PJ realizaron ayer un cónclave para no perderle pisada al proyecto de presupuesto 2019, mientras toma impulso el armado de un acto de unidad peronista en Tucumán por el Día de la Lealtad. Eduardo Duhalde almorzó ayer con el jefe del bloque justicialista, Miguel Pichetto, en el comedor del Senado, donde hablaron sobre la coyuntura política. Hasta aquí las noticias en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Como me preguntaba Miguel, ¿por qué se llamará Los Dos Chinos la confitería de Los Dos Chinos? Le vamos a contar un poquito la historia. La confitería de Los Dos Chinos abrió sus puertas el 11 de octubre de 1862. Las esposas de los hermanos Carlos y Juan Gontaretti empezaron a fabricar productos caseros, salados y dulces, que luego sus maridos salían a vender por las calles empedradas de Buenos Aires. El 11 de octubre de ese mismo año abrieron el que fue su primer local para venta de sus productos en la esquina de la calle Potosí, hoy conocida como Valentina Alsina, esquina Chacabuco. Para decorar la entrada, compraron dos estatuas de un barco chino que estaba anclado en el puerto de Buenos Aires y las pusieron en el frente del local. Y así surge el original nombre de la cordillera, que a partir de entonces comenzó a conocerse como le puso el nombre la gente, como la confitería que está en la esquina de Los Dos Chinos. Esa es la historia de la confitería de Los Dos Chinos, una fantástica empresa que nació de estos dos laburantes, que se convirtió después en un gran emporio que tuvo sucursales en todo el país. La historia de Los Dos Chinos. Y hoy vamos a recordar deportivamente a un grande. Hoy cumpliría años Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas. Luis Ángel Firpo nació en Junín, provincia de Buenos Aires, el 11 de octubre de 1894. Falleció en Buenos Aires el 7 de agosto de 1960, boxeador de peso pesado que está considerado como el padre del boxeo profesional argentino. El 14 de septiembre de 1923 se enfrentó a Jack Dempsey en la que se llamó, y que fue la primera con ese título, la pelea del siglo por el título mundial de peso completo. En la misma Firpo logró tirar a su oponente fuera del ring, pero no fue lo suficiente para derrotar a Dempsey, quien terminó quedándose con la victoria. Lo que tenemos que destacar es que tras haber sido sacado del ring por Firpo, Dempsey no había retornado al cuadrilátero por sus propios medios, lo que terminó envolviendo la definición en un halo de polémica, ya que Firpo lo había tirado a Dempsey fuera del ring y él tardó en subir al ring, ayudado por un fotógrafo que además pintó un cuadro fantástico que está en el pabellón de la fama del boxeo de los Estados Unidos. Lo empujó y lo ayudó a subir al ring, pero tardó 16 segundos en volver al ring. O sea que estuvo fuera del ring 6 segundos más del tiempo reglamentario. Durante su carrera, Firpo, que todo el mundo pensaba que era un paquete porque no se sabe la historia, había derrotado a hombres tales como Jeff Wheeler, Bill Brennan, Homer Smith, Charles Winter, Emilio Zapaglia, Al Reich, David Mills, Jack Herman y Walter Lodge. La carrera de Firpo era brillante. Todos de primer nivel, por eso. Todos de primer nivel boxístico de aquel entonces. Por eso llegó a pelear con Jack. Si no, no le hubieran dado la pelea. Nunca. Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de Las Palmas, el padre del boxeo argentino, en el emocionado recuerdo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Hablaban de Firpo, hincha de San Lorenzo de Almagro. Sí, fanático de San Lorenzo. Sí, sabes que ahora en la ciudad deportiva han reacondicionado el gimnasio de box y bueno, en una de las paredes está el mural de la famosa pelea con Dempsey. Espero que con la remodelación no le vayan a sacar el nombre del al campo deportivo que se merece, ¿no? Que no, sea, no, para nada, para nada. Porque si le sacamos el nombre de nuestro querido amigo, sería tremendo. No. Bueno, a ver, el Chocho Liop es el nuevo técnico de Atlético Rafaela. Alito Botanís lo van a acomodar nuevamente en inferiores, donde había hecho un gran trabajo. Habíamos dicho la salida de Carlos Lotto de pésima campaña en Paraguayo, Diego Piñeiro y otros eran candidatos. Finalmente Raúl El Chapa Cedín es el nuevo técnico del equipo de la colectividad guaraní. Sol de Mayo le ganó 1-0 a Cipolletti. Tras esta derrota, una más, Víctor Schweiger presentó la renuncia de manera indeclinable y dejó de ser el técnico de Cipolletti de Río Negro. Sancinera, en un partido con una gran cantidad de público, empató 0-0 con Villamitre de Bahía Blanca, todo esto por el Federal A. Deportivo Madryn perdió 3-1 con Alvarado de Mar del Plata. En La Pampa, en Pico Ferro, le ganó 1-0 Deportivo Roca. Juventud Unida de Gualeguaychú le ganó 2-0 al Lepro de Entre Ríos. En Pergamino, Douglas empató 2-2 con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. En Paraná, Atlético empató 0-0 con Sportivo Las Parejas. En Concepción del Uruguay, Gimnasia le ganó 1-0 al equipo de Pablo Monzano, Atlético Camioneros. En Mendoza, el Cruzado Deportivo Maipú dio cuenta 3-1 de San Lorenzo Valén de Catamarca, en San Luis, la Juve, Juventud Unida Universitario, empató 2-2 con Estudiantes de Río Cuarto. En Nueva Italia, el Racing, que anda de mal en peor, perdió como local 1-0 con Estudiantes de San Luis. En San Juan, el equipo Busutano, Sportivo Desamparados, le ganó 1-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba. En Formosa, San Martín perdió 1-0 con Boca Unidos de Corrientes, que está desfilando en el Federal A. Sexta victoria consecutiva del equipo correntino. Anoche en Jujuy, Altos Hornos Zapla empató 1-1 con Chaco Forever. Y en Salta, Juventud Antoniana empató 3-3 con San Jorge de Tucumán. Hoy un solo partido. 21 horas en Resistencia. Sarmiento, que viene de ser eliminado en Copa Argentina por River, va a enfrentar a Crucero del Norte de Misiones. Quique, te hice llegar un comunicado de AFA, sí. Te hice llegar, sé que pudiste escuchar la nota con el Calabresi, doctor, el abogado, sí. Claudio Calabresi. A ver, la justicia volvió a fallar a favor de AFA, la gestión de Vittorio Cocco, otra vez este personaje, Calilo, que tiene que ver con Carlucho Lombardi, ha ido a la justicia laboral, pone otra traba. Para que le quede claro a todos los afiliados, a todos los técnicos, está clarito quién quiere votar y quién no quiere votar. Hay dos listas, la azulgrana, que lleva una vez más a la reelección de Vittorio Nicolás Cocco, la lista naranja, que lleva como candidato a Brandoni, que han presentado lista en tiempo y forma, que está todo aprobado, que está todo bien, y la lista que no existe de Caruso Lombardi, que ha puesto otra traba y que está claro, no tiene los votos, pero más claro está aquí que no quieren ir a una compulsa, que no quieren ir a una elección, que no tienen los votos y lo único que hacen es poner trabas y piedras en el camino. Parece mucho, ¿no? Tres listas más, ya que Caruso Lombardi no presentó y creo que no la va a presentar. La lista ficticia. Sé por eso. Pero parece mucho, ¿no? Pues teniendo en cuenta la buena gestión de Cocco en este por eso, mucho tiempo. Por eso, ¿no? Te digo que vos pudiste escuchar, sí, toda la nota con el doctor Calabresi. Está claro que acá no quieren votar, que solamente quieren hacer daño, destruir a la asociación. No hay motivo, lo dice el doctor claramente, para que haya intervención. Quieren meter de prepo un delegado normalizador, amigo. No, porque lo que está vencido quizás es el mandato y bueno, hay que llamar, claro. Quique, claro. Aclarar que el ministerio es profeso de joven ser el mandato de Vittorio Cocco. Claro, por eso digo que dejaron vencer el mandato y bueno, ahora hay que hacer el llamado a elecciones para que se haga como corresponde el acto eleccionario. Seguro, pero bueno, uno lo remarca porque se vende mucho humo del otro lado y para que se confunde al afiliado, se le miente, se le engaña, se dicen muchas cosas que no se condicen con la realidad. Fíjate que este Trop inicia una denuncia penal cuando la justicia lo llama a ratificar y le dice, escúcheme, mire que si esto no es así como usted dice, puede ir preso. No, yo no sabía que era una denuncia penal. Y no, ¿cómo vas a hacer una denuncia y no saber para qué la denuncia? Claro, seguro. Y después se desestimó la denuncia de este personaje, Calilo, se archivó, no se le dio curso, se hizo un bocito y la denuncia fue a parar al tacho de la basura. Bueno, ¿cómo sigue el tema entonces, Daniel? Está todo en la justicia, el doctor Calabresi junto al resto de su estudio de abogados, hoy presentaba un escrito, y bueno, ahora hay que esperar. Sigue todo el curso en la justicia. La conducción de Cocco está ratificada hasta que se lleve a cabo el acto eleccionario. Mirá, el abogado, los abogados, vía judicial, hablaron con supuestamente el delegado normalizador, que es del gremio del gas. ¿Qué uh-huh. tendrá que ver sí. alguien del gremio del gas con el gremio de los técnicos, no? Sí. Y bueno, legalmente llegaron a un acuerdo y bueno, no ingresó. Entonces, a través de la justicia y el trabajo de los abogados, porque no se puede abandonar un gremio. No, claro, no puede estar acéfalo. Por eso, estamos trabajando con Victorio Coco, José Magliolo y la comisión directiva, seguimos trabajando con el Tano Pacini, estamos adentro del gremio trabajando, esperando que se explique la justicia. Bueno, Dani, ¿completo entonces? Completito, Quique. Bueno, será hasta mañana, un abrazo. Gracias, fuerte abrazo, hasta mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El 11 de octubre... Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El 11 de octubre de 1878 se iniciaba en la Argentina la campaña del desierto. Julio Argentino Roca emprende la llamada campaña del desierto contra las tribus del sur del país. La conquista del desierto fue la campaña militar realizada por la República Argentina entre el 1878 y 1885, por la que se conquistó grandes extensiones de territorios que se encontraban en poder de pueblos originarios, también referidos como tribus desde el bando del Estado. Mapuche, Pampa, Ranquel y Tehuelche se incorporó al control efectivo de la República Argentina una amplia zona de la región pampeana y de la Patagonia llamada Puelmapu por los mapuches, que hasta ese momento estaba dominada por los pueblos indígenas. Estos sometidos sufrieron la culturación, la pérdida de sus tierras y su identidad al ser deportado por la fuerza a reservas indias, museos o trasladados para servir como mano de obra forzada. Los hechos son actualmente objeto de debate y divisiones diferentes, tanto dentro como fuera del país. La oposición oficial y tradicional argentina sostiene que se trató de una gesta militar y una guerra legítima respecto a la efectiva soberanía de la República Argentina sobre territorios heredados del Imperio Español y que respondió a las matanzas y robos perpetuados por los malones indígenas sobre la frontera. Contra esta postura oficial, algunos políticos y periodistas argentinos de la época denunciaron en aquel momento lo que consideraron un crimen de lesa humanidad cometido por el ejército en casos puntuales. La posición tradicional de las comunidades mapuche, tehuelche y ranquel sostiene que se trató de una invasión ilegítima de los huincas sobre territorios ocupados ancestralmente. Una postura argentina revisionista cuestiona el accionar del Estado contra las naciones indígenas, tanto por la violencia con que se desarrolló la conquista como la imposición unilateral, la insuficiencia de derechos y el objetivo de beneficiar a un grupo de terratenientes. Una opinión más reciente compartida por las comunidades indígenas, un sector argentino de estudiosos con estudiosos de otras nacionalidades, llegan hasta sostener que se trató de un genocidio y un etnocidio institucional. En un sentido histórico más amplio, el término incluye también a las campañas previas a la conquista del desierto, es decir, al conjunto de expediciones militares llevadas a cabo por los gobiernos nacionales y provinciales argentinos que se sucedieron en contra de los indígenas antes de la gran campaña de 1879. Un día como hoy, se iniciaba la campaña de Julio Argentino Roca, que se denominó la conquista del desierto y que hoy están discutidas por los historiadores. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Un día como hoy, nacía, mejor dicho, fallecía en Francia la señora Edith Piaf. El Gorrión de París, como se dio en llamarla, era una exitosa artística con una vida difícil y dura. La vida de Edith Piaf, que nació en París, Francia, el 19 de diciembre de 1911, comenzó muy dura, tal vez más dura que la de la señora Tita Merello, que también tuvo una vida difícil. Había nacido Edith Piaf en Francia el 19 de diciembre de 1915, falleció en Plascassière-Grasse, Alpes Marítimos, el 11 de octubre de 1963. Su verdadero nombre era Edith Giovanna Gaesson y es una historia complicada. Nació en plena calle de París. Su madre, separada y en plena pobreza, le dio a luz en medio de la acera con la ayuda de un gendarme. Sus padres eran alcohólicos, por lo que fue dejada al cuidado de su abuela, que regenteaba un burdel. A los 4 años sufrió de meningitis, la cual le generó una ceguera temporaria. Ya de adolescente trabajó con su padre, viajando con un circo y haciendo acrobacias en las calles. Probó fortuna con el canto callejero junto a su media hermana Mamón, hija ilegítima de su padre, recogiendo unas pocas monedas diarias. A los 16 años quedó embarazada, pero su hija Castel falleció a los 2 años de meningitis y ella quedó imposibilitada para tener otros hijos. En 1935, cuando cantaba en una avenida de París como artista callejero, fue vista por un empresario llamado Louis Le Play, el cual quedó fascinado y la contrató para que trabajara en su bar. Le Play fue quien la bautizó como Piaf, que significa pequeño gorrión, pues la veía como un pajarito con una poderosa voz. Le Play la convirtió en una estrella, enseñándole a mostrar su talento ante el público. Aquel cabaret era además un lugar donde venían muchas celebridades de la capital. Pero su vida nunca fue un camino de rosas. Al poco tiempo, Le Play, al que ella llamaba papá, apareció muerto en su despacho. Aquel día no solo perdió a su amigo y su patrón, sino que la policía la trató como si fuera sospechosa de asesinato. A partir de ese momento, comenzó a beber y a drogarse de forma infernal y se acostaba con cualquiera. Edith, que era de esas mujeres que cuando se enamoran lo hacen hasta la médula, y de esas que cuando se proponen conquistar un hombre olvidan el sentido de la dignidad, independientemente de las circunstancias en que se produjeran sus relaciones sexuales, Edith probó de todo y gozó con cada uno de sus amantes. La palabra exceso no formaba parte de su vocabulario. A finales de los años 30 del pasado siglo conoció al letrista Raymond Asso, quien la ayudó a salir de la cloaca en la que había convertido su vida. De nuevo volvió a cosechar grandes éxitos gracias a sus canciones más famosas como Je ne regrette rien, La vie en rose, Les amants de Paris y otras. Sus éxitos le proporcionaron grandes sumas de dinero que ella derrochaba con sus amantes y ayudando a todo aquel que se lo pidiera. Pero su gran amor, el único hombre al que he querido, según ella misma, fue el boxeador Marcel Cerdán, un marroquí de origen humilde que llegó a convertirse en una gloria nacional para Francia. Se conocieron en París en noviembre del 45, en un club en el que ella cantaba, y Marcel se emocionó con su voz. El encuentro decisivo no se produjo hasta 1947 en un restaurante francés en Nueva York. Enseguida se gustaron, quedaron para cenar y él se quedó en el hotel de Edith. En marzo del 48 se produjo un nuevo encuentro, aunque ambos intentaron ser discretos porque él estaba casado y tenía 3 hijos, pero un periódico los descubrió. Cerdán se arregló para evitar que Marinette, su esposa, rompiera el matrimonio, pero sin dejar a Edith. El 23 de mayo del 48, Cerdán perdió por primera vez un combate y los periódicos acusaron a la Piaf de traerle mala suerte. Sin embargo, solo fue un revés pasajero y el 21 de septiembre se convirtió en campeones del mundo de los pesos medios. Era tal la pasión por Marcel que nunca estaba satisfecha y necesitaba tenerlo a su lado cada minuto de su vida. Él llevaba una vida dedicada a la profesión, boxeando por distintos países de Europa, y ella necesitaba su compañía, hasta que un día le rogó por su presencia. Cerdán subió en avión del cual no bajaría jamás, pues el que se estrellaron en una isla. Edith estuvo a punto de terminar con su vida, pero Momón la vigiló y sedó para evitar otra tragedia. Después de la partida de Marcel, Edith volvió a su vida agitada. La menuda parisien, medía 1,47 m, fue una devoradora de hombres. En aquellos momentos vivió sendos romances con el cantante Jean-Louis Javert y con el actor John Garfield. Entre otros amantes de la cantante estaban Eddie Constantin, Yves Montal, George Moustakis y Charles Aznavour. La tensión sexual que le producía el deseo del otro la hacía dormir con los puños cerrados. Le gustaban especialmente los hombres de ojos azules, pero no hacía diferencia. Sus relaciones eran apasionadas y destructivas. Se dejaba bofetear o maltratar por sus amantes y a cambio les era infiel siempre. Quizás la única excepción fue Yves Montand. En 1958 conoció a George Moustakis, con el que tuvo un affair que duró algo más de un año. Ella tenía 42 y él solo 23, y George tenía, igual que ella, una buena relación con el alcohol y las drogas, pero esta adicción los separó. Ella se encerraba en su cuarto a tomar cerveza, la que mezclaba con ansiolíticos y anfetaminas, y Moustakis fue reemplazado por Douglas Davis, un joven pintor. En el 59, Edith le diagnosticaron un cáncer que no le permitiría de recuperarse jamás y se debilitó día a día. Un día antes de morir, se casó con un peluquero con ambición de carrera en el mundo de la canción, llamado Teo Sarapo, que tenía 26 años. Edith Piaf murió en 1963. A su entierro en París acudieron más de 40.000 personas, y todavía hoy en día se descubren flores frescas en la tumba en el cementerio de Pierre Lachaise. Fue una mujer que conoció la más terrible de las desgracias, que se está rodeada de personas que la adoraban mientras ella vivía en la más absoluta de las soledades. El 28 de octubre de 1949 se estrelló el avión que viajaba a Cerdán camino de Nueva York, donde se encontraba Edith, quien lo había premiado para que se reuniera con ella. En memoria de Cerdán, Edith escribió para él la canción La Belle Historia de Amour. La Bella Historia de Amour. Y en el 58, en el 51, Edith tuvo un grave accidente en el coche en el que se rompió varias costillas. Para aliviar su dolor, los médicos le recetaron morfina. Pero Piaf se convirtió en adicta y empezó a beber y, como su madre, a recoger hombres en las calles para aliviar su soledad. Edith estuvo a punto de suicidarse a la muerte de Marcel, pero se volvió a casarse dos veces, pero jamás olvidó a Cerdán, ni pudo quitarse de la cabeza que en parte la muerte del boxeador había sido culpa suya. La admirada de Piaf, en el recuerdo en el aniversario de su muerte, que tuvo una vida novelesca, canta la señora Edith Piaf. Ne me quitte pas, il faut t'oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai de mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leurs cœurs s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent réjaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée que n'a plus doublé qu'au meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'en ciel flamboie le rouge ou le noir, ne se pose-t-il pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, à t'écouter chanter. Et puis rire, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La invasión francesa a la isla de Martín García. El combate de Martín García fue librado el 11 de octubre de 1838 entre las fuerzas de defensa de la Confederación Argentina y la Alianza Francesa con las tropas del caudillo oriental colorado Fructuoso Rivera, que intentaba ocupar la estratégica isla como parte de las operaciones del bloqueo francés. La isla fue capturada pese a la heroica defensa de la guarnición. Este fue otro de los intentos de los franceses de doblegar la soberanía del Estado argentino sobre los ríos navegables de nuestro país junto a los ingleses, que nos llevaría al enfrentamiento armado en la Vuelta de Obligado, donde le torcimos el brazo a los franceses y a los ingleses, que aunque le salieron vencedores, le hundimos varios barcos y los terminamos derrotando río arriba a los pocos barcos que siguieron. Y esto se recuerda en una canción que grabó el querido Zitarrosa, que es La Vuelta de Obligado. Busqué mercante, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, veinte de guerra vienen. Con sus banderas, a costuras del quebracho, de aquí no pasan, que nos parió a los gringos una gran siete, navegar tantos mares, venirse al puente. Que digo venirse al puente. Quién lo pudiera, quién lo pudiera. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses. Paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que nos parió a los gringos una gran siete, navegar tanto para venirse al puente, que digo venirse al puente. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 11 de octubre Día Internacional de la Niña. El cumplimiento del derecho de las niñas a la educación es antes todo una obligación y un imperativo moral. También hay pruebas abrumadoras de que la educación de las niñas, sobre todo en el nivel secundario, es una poderosa fuerza que transforma a las sociedades y a las propias niñas y es un elemento positivo que permanece constante en casi todos los resultados previstos para el desarrollo, desde la reducción de la mortalidad y la fecundidad hasta la reducción de la pobreza y el crecimiento con equidad, el cambio de las normas sociales y la democratización. Si bien ha habido avances significativos en la mejora de acceso de las niñas a la educación en las dos últimas décadas, muchas niñas, especialmente las más marginadas, siguen estando privadas de ese derecho fundamental. Las niñas de muchos países siguen sin poder asistir a la escuela ni terminar sus estudios debido a obstáculos relacionados con la seguridad, la financiación, las instituciones y la cultura. Incluso cuando las niñas van a la escuela, la percepción de un rendimiento insuficiente debido a la mala calidad de la educación, las aspiraciones reducidas o las tareas domésticas y otras responsabilidades les impiden asistir a la escuela o lograr resultados adecuados en materia de aprendizaje. Todavía es necesario lograr la potencial transformación de las niñas y las sociedades que prometen la educación y no cumplen. Naciones Unidas ha hecho oficial la designación centrando en la especial situación de vulnerabilidad que sufren millones de chiquitas en todo el mundo y que las hacen las más pobres de entre los pobres. Esta campaña internacional, bajo el eslogan Por ser niñas, busca acabar con la de indebida y doble discriminación. Por general, las niñas de esta edad, que esa discriminación por género que sufren, además por ser chiquitas, millones de niñas del todo el mundo, cerca de 900 millones de niñas y también mujeres que viven con menos de un dólar al día en el mundo y unas 500 millones de niñas y mujeres jóvenes que ven desaprovechado su potencial. Muy feliz día a todas las niñas del mundo, niñas que deben crecer felices y con buena educación para convertirse en las exitosas mujeres del futuro y que los gobiernos, por incapacidad o por ignorancia, les impiden lograr un futuro promisorio, no proveyéndolas de educación y cultura. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. Aquí comienza SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Aprobaron la regularización dominial para las villas. Por unanimidad del Senado, convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La normativa alcanzará 4.416.000 asentamientos urbanos precarios. Vidal reunió a sus ministros en Las Flores. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó en la ciudad de Las Flores una nueva reunión del gabinete provincial del que también participó el intendente local Ramón Canosa. Intendentes de todo el país respaldaron a Magario y suman impulsores para su candidatura a gobernadora. Ayer, por la tragedia de Once, fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión el exministro Julio Devido. Condenado por defraudación contra la administración pública por el manejo irregular de subsidios que recibía TVA y lo absolvieron del delito de estrago y culposo, al cual los abogados de los acusadores van a apelar ante la Cámara. Familiares de las víctimas consideran que es una condena histórica. Desde hace 6 años y medio llevan adelante esta lucha y han logrado una condena ejemplar contra el casi todopoderoso ministro de Cristina Kirchner. Esto salió a decir ayer, y muy con mucho dolor y llanto en los ojos, Pablo Menguini Rey. El que choreó dijo que vaya en cana y también los empresarios. Por su parte, Massot, el presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, dijo que tiene que haber mayor celeridad en los procesos judiciales. Macri y Carrió se reencuentran para bajar la temperatura. Después de los cuestionamientos directos y los cortocircuitos, hoy el presidente y la diputada estarán juntos en el acto de lanzamiento de Argentina Exporta en el Centro Cultural Kirchner. Hubo un allanamiento en la sede central de la firma Techín. Efectivos de la policía de la ciudad allanaron la sede de la empresa Techín en el microcentro porceño a causa de una investigación judicial iniciada por la Procuraduría de Lavado de Activos ante un supuesto pago de sobornos en su filial de Brasil. El deporte en las noticias. Y además de Argentina e Irak, 14:45 en Arabia Saudita, va a disputarse otro encuentro, otros dos encuentros que tienen que ver con la fecha FIFA, en este caso en Florida, lo van a hacer desde las 20:30 horas de nuestro país, Colombia y Estados Unidos. El equipo colombiano va a estar en territorio estadounidense, pues el día 16 de octubre se va a enfrentar a la selección de Costa Rica en el Red Bull Arena de Harrison en Nueva Jersey. Hoy también, por fecha FIFA y desde las 22:30, es decir, después del partido de Colombia y Estados Unidos, se van a enfrentar México y Costa Rica. En lo que tiene que ver con el rugby y los Pumas, que están de receso después de participar del último Rugby Championship, ya se confirmaron las ternas arbitrales de la ventana de partidos que van a disputar en el mes de noviembre y diciembre por amistosos que involucran a los Pumas. El día 10 de noviembre se va a enfrentar a Irlanda, el 17 a Francia, el 24 a Escocia y el 1 de diciembre va a cerrar su periplo por tierras europeas ante los Barbarians de Sudáfrica. El primer encuentro en el Aviva Stadium de Dublín será dirigido por Nick Berry de Australia, en tanto el partido con Francia, que se va a disputar el día 17 de noviembre, se va a jugar en Lynn. El árbitro va a ser el neozelandés Glenn Jackson. En tanto, el tercer partido va a ser contra Escocia en Edimburgo, Esto el día 24 de este mes. El árbitro va a ser el neozelandés Paul Williams. Y se cierra esta ventana de partidos de los Pumas el día 1 de diciembre ante los Barbarians de Sudáfrica en el mítico estadio inglés de Twickenham. Y el árbitro será el irlandés John Lacey. Y en lo que tiene que ver con el boxeo, se confirmó que el próximo 26 de octubre de este mes en el Club Central de Coronda, Santa Fe, se van a enfrentar el zurdo local Diego Ramírez ante el bonaerense Demián Poppy Fernández, estando en juego el cetro regional interino latino de los welters de la Organización Mundial de Boxeo. La misma velada se va a presentar el misionero radicado en Avellaneda, Alejandro Cuervo Silva, la pareja de la actual campeona Jessica Bob, todavía ante un rival que se desconoce. Bloquearán los celulares prepagos no registrados. El gobierno confirmó oficialmente que la fecha límite para que los usuarios registren a su nombre los celulares prepagos, esta fecha es el 18 de octubre próximo, y explicaron que el objetivo es disminuir la cantidad de robos de celulares, el principal delito del país. La medida oficial podría afectar un universo de 17 millones de líneas celulares prepagas no registradas y busca desalentar el robo de equipos móviles. La seguía por las calles, les tomaba fotos de sus partes íntimas y las subía a internet. Exhibía mujeres en un globo y lo tuvo que cerrar por acoso. El nombre del portal era Cazador Legal y fue dado de baja gracias al accionar de las autoridades. Cosificaba a las mujeres, incluso a chicas menores de edad, en lo que se calificó como un hecho de violencia de género digital. El dueño del blog reconocía en una publicación que pasó 10 minutos detrás de la chica y ella ni enterada, mientras le tomaba fotos para luego calificarla como un manjar. Incendios en Córdoba. Ya afectan casi 5.000 hectáreas. Bomberos seguían luchando desordenadamente para apagar el fuego que comenzó el lunes. Las autoridades aseguran que aun cuando las condiciones climáticas ayuden, el fuego recién podrá ser extinguido en 3 días. 34 ofertas para ampliar el acceso este. Ayer se realizó la apertura de sobres y en el Museo Municipal de la Ciudad de Luján se realizó la apertura. El acto contó con la participación de 8 empresas que consiguieron 7 consorcios, que conformaron 7 consorcios y que en conjunto presentaron un total de 34 empresas para desarrollar las distintas obras de ampliación. Alerta por la posibilidad de otro fenómeno del Niño. La Dirección de Defensa Civil de Corrientes, el señor Eugenio Márquez, advirtió ayer sobre la posibilidad de que ocurran nuevos episodios del fenómeno del Niño en la provincia, por lo que señaló que se monitorearán las condiciones climáticas para mitigar sus efectos. Gendarmería rescató un monito carayá. Efectivo de Gendarmería rescató en la provincia de Corrientes un ejemplar de monito carayá, una especie que se encuentra en peligro de extinción y protegida por la ley y que se considera vulnerable. Lo sacaron de manos de unos contrabandistas de animales. Un colegio católico prohíbe usar polleras a sus alumnos. Se trata del San José, que decidió que deben concurrir con pantalones debido a los reiterados incumplimientos del reglamento. Por su parte, las jóvenes denuncian que los preceptores le medían el largo de la falda con una regla. Hasta aquí las noticias en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Buenos días. Buen día, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué tal? Novedades. Difíciles, buenas, malas. Mira, las únicas novedades que existen y a los cuales se le está bajando los decibeles son deuda, porque todo este escándalo que estalló con respecto a las tarifas de gas, más allá de la importancia y del escándalo que significa, aparentemente queda como una pompa de jabón, porque esto se desinfla, porque no tiene fundamento legal hacer un retroactivo a las tarifas de servicios públicos. Así que yo, cuando veo estas cosas tan groseras, pienso no solo en la ineptitud de los funcionarios, ¿no? Este tema de que el secretario de Energía Iguacel quiso y quiere fundamentar el aumento, y aparte el privilegio a las empresas energéticas, pero aún así, dentro de toda la gravedad y dentro de todo el escándalo, yo lo veo como un distractivo, porque el gobierno está ganando tiempo. Y cada día que pasa, no solamente favorece la posición de los acreedores del Estado, sino que le está financiando cifras altísimas. Mira, ayer estuve haciendo un cálculo a mano levantada de cuánto está pagando de intereses el Banco Central. Y me da que entre LEVAC y LELIC estaría pagando unos 1.400 millones de pesos por día. Vos fíjate lo siguiente, eso significa que mientras todo el mundo está, bueno, enfrascado con problemas que tienen entidad, ¿no? Como cuando tiraron el tema del aborto, que tenía mucha entidad, pero yo digo, funcionalmente actuaba como distractivo, porque el gobierno, mientras gana tiempo, significa que los especuladores financieros están teniendo rentabilidades récord en la Argentina y en el mundo. Y el pueblo argentino está sufriendo la caída de los salarios reales, de las jubilaciones, de los planes sociales. Esta es la enorme transferencia de recursos que se está produciendo bajo las narices de todo el mundo y que, en mi opinión, nadie dice. El gobierno, porque es cómplice que lo está haciendo. La oposición política, porque se calla la boca y está negociando presupuesto, está negociando obras públicas, está negociando no sabemos qué, pero está negociando con el gobierno, no está denunciando nada. Y los medios de comunicación, que le ponen sordina a esto, porque uno abre los diarios y dice, a ver, tasas de LELIC, 73%, oh caramba. 73% es una brutalidad, es algo inaceptable. Es como, vos pagarías 73% por colocaciones a 7 días. Bueno, esos absurdos son no solamente tolerados, sino son promovidos desde el gobierno. Yo te digo, viste, uno se da manija con estos temas simplemente porque los estudio. Es decir, yo no es que soy un experto en la materia, yo analizo los hechos, voy viendo lo que ocurre. No, pero vos sos un profesional. Yo, que soy un idóneo nada más, que aprendo de oficio de escucharlos a ustedes, los que saben, me doy cuenta que lo que estamos haciendo acá, estos muchachos, al querer pagarles la diferencia de 20 a 40 dólares que se la quieren pagar ahora el Estado, que se la vamos a pagar nosotros, lo que le estamos pagando es lo que dejaron de ganar, no que hayan perdido nada. Sí, yo no te digo la verdad, no entiendo bien, no estoy en materia del tema tarifario, porque son de una complejidad, viste, inabarcable, ¿no? Cuando uno se mete, en una época estaba mucho, cuando estaba en Senado, con el tema de los ajustes tarifarios, pero cada uno, cuando uno entra en detalle, es un mundo aparte. Pero es una cuestión de raciocinio nada más. Sí, sí. Si yo te pagué cuando el dólar estaba a 20, porque vos pagaste la factura, claro. Yo la pagué, Enrique la pagó, Miguel la pagó, los sí. oyentes la pagaron. Sí. La deuda está cancelada. Sí, pero sí, en el interín el dólar se fue a 40. En la próxima factura viene con aumento, además. Sí. Porque no hay que no hay un aumento, hay un aumento del 30%. Sí. Pero pretenden que le paguemos la diferencia de los 20 dólares que subió, porque dice que perdieron plata. Sí. No, perdieron de ganar. Perder no perdieron nada. Yo comentaba al comienzo, el tema del retroactivo no tiene asidero. Hasta el defensor del pueblo, creo, de la ciudad, está denunciando al secretario Iguacel porque no tiene gollete esto de que se pida un aumento que es de base retroactiva. Es como decir, si vos ya consumiste el gas y lo pagaste, nadie puede venir a decirte, ah, bueno, pero ahora queremos un ajuste porque yo sabe, antes perdí por diferencia de cambio. Después, perdóname, Héctor, ¿sí? Está Miguel en comunicación con nosotros. Ajá, ah, bueno, está en tándem hablando simultáneamente o... Está desde Rusia y te va a hablar ya. Miguel, ¿estás en línea? Bueno. ¿Miguel? Sí, yo sé, pero los escucho mal. Si me suben el retorno, mejor. Ahí estoy en el medio de la plaza relacionando en este momento. El operador está haciendo eso. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo te escucho. Hola, bien. Sí, yo escucho. Héctor Giuliano, buen día. Miguel, no sé, ahí sí, qué hora sí, es. Sí, Héctor. Mira, estoy en el medio de la Plaza Roja. Ajá. En este mismo momento. Y hace un rato, ¿no? Hablando con algunos funcionarios, evidentemente no quieren anticipar declaraciones para el sucedente. En principio pensábamos que podíamos hablar con algún ministro, después nos dijeron que no. Ellos dicen que están observando todo el movimiento planetario en cuanto al tema económico, que a ellos también en su momento les afectó el movimiento de las tasas en Estados Unidos y también les afectó a los turcos y a los griegos y demás, pero que ellos han tomado determinaciones permanentemente de cuidar su propia economía, ¿no? Y entonces a uno le trae siempre el mismo razonamiento. Cuando dicen que tiembla toda la economía, uno dice, bueno, en el mundo todos se afectan, pero nadie se afecta como nosotros. Entonces, algo estamos haciendo mal y algo no responde cuando nosotros nos ponemos a gesticular de alguna manera para decir que es una cuestión hemisférica, es una cuestión mundial, pero resulta que esas excusas en otras partes, que también han tenido caída, acá cayó el libro, en Turquía cayó la liga, turca, pero la verdad que son reacciones totalmente opuestas. Sí, sí, en efecto. Bueno, eso es lo que más de una vez hemos hablado. Sí, hubo crisis en el mundo, pero el único país que le cayó la tormenta fue a la Argentina. Y aparte por razones propias, no externas, porque el problema de la Argentina es por la cesación de pagos a que llevó la administración Macri el país en 2 años y medio. Es decir, la deuda de 1.5 billones de pesos que generó el gobierno Macri bajo la administración del Banco Central de Sturzenegger no fue por la tasa de interés de los Estados Unidos, fue porque el gobierno argentino se endeudó en niveles impagables. Lo mismo que está ocurrió después con Caputo y lo mismo que está ocurriendo ahora con la tesorería, que está colocando deuda entre el 54 y el 59% de interés anual, con tasa de locura de ese tipo. Claro, bueno, vos fíjate que para bajar el dólar se está haciendo una verdadera locura de intereses para sostener la gente en el peso, y esto va a explotar de una forma, si no explota por un lado, explota por el otro, ¿no? Sí, es la trampa perpetua del arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Yo subo el tipo de cambio para frenar al dólar, pero resulta que si subo el tipo de cambio, subo la tasa de interés para frenar al dólar, pero resulta que si subo la tasa de interés me entran capitales golondrinas, y los capitales golondrinas quieren más tasa de interés, con lo cual el gobierno entra en el círculo vicioso de tener que alimentar al capital financiero. Yo recién decía con Diego que el gobierno está ganando tiempo, pero el tiempo que gana favorece ganancias récord a los especuladores financieros y simultáneamente le hace caer el poder adquisitivo, el salario real, las jubilaciones y los planes sociales a todo el pueblo argentino. Se está viviendo una transferencia de ingresos mayúscula en la Argentina y nadie dice nada. El gobierno porque la promueve, la oposición política porque de esto no habla ni media palabra, es cómplice de lo que está ocurriendo, y los medios de comunicación que tienen la directiva. Ustedes bajen los decibeles, traigan a la gente si pueden con otras noticias, y mantengan alejado el tema financiero, porque el tema financiero en un país que está pagando tasas del 73% es imposible de razonar. Esto es la desgracia que ocurre en la Argentina. Y, no sé. Bueno, Héctor, lo seguimos en cualquier momento, haciendo ese análisis. Bueno. Me sorprende también porque ahora resulta que los medios especializados ya no se dedican a decir cuánto sube el dólar, sino cuánto baja el dólar. pero están escondiendo la trampa de lo otro que estamos puntualizando, que es ese asesinato para los intereses que nunca he visto por el peso, ¿no? Claro. ¿Cuándo regresás vos? Hola. Mira, estamos viendo, porque tenemos que ir a ver la charla a Italia, que en definitiva es el compromiso que hemos asumido con este viaje. Ajá. Porque fuimos invitados por el Parlamento italiano y aprovechamos para pasar por Rusia, pasaremos por Turquía y después tenemos que ir a cumplir con la obligación en Italia. Uh-huh. Así que estaremos en contacto permanente. Pero fíjate, estoy a 50 metros de la oficina de Putin, claro, estoy de otra vez al corredor del frente, ¿no? Uh-huh. Y a unos 100 metros de 100 metros del paredón, ese paredón, otros 100 metros para adentro está las oficinas presidenciales, casi en el centro de la Plaza Roja, mirando en este momento el museo y teniendo, obviamente, a nuestras espaldas a la ya tradicional iglesia de Basílica de la iglesia de San Basilio, creo que es San Basilio, que vos sabés que es esa imagen que se ve con esas cúpulas acebolladas, ¿no? Y a nuestra izquierda en este momento, los que son hoy es un gran supermercado, un hipermercado, un shopping, digamos, que eran las grandes tiendas que en la época de la URSS habían hecho, las tiendas para el pueblo, la tienda de que es un edificio enorme, que debe tener más de 1000 metros de frente, que eran las tiendas donde se le daba las cosas que fueron necesitadas y que ahora se ha transformado en un moderno shopping con las marcas internacionales y demás. Así que estamos en el medio de la Plaza Roja y lo damos contigo. Bueno, mira vos, que una experiencia interesantísima. Bueno, mucha suerte con tu recorrido allá y sobre todo en Italia. ¿En Italia sobre qué tema vas a hablar? ¿Sobre economía argentina? Mira, el tema es explicar un poco la tercera posición ideológica. Para eso fuimos invitados en la comisión que tenemos que ir a hacer la exposición. Y aquí también estuvimos hablando un poco porque ellos hablan de la cuarta vía, nosotros hablamos de la tercera posición. Y al final siguen reconociendo de que Perón fue el primer adelantado en privilegiar al hombre como epicentro de la política, ¿no? Le cuesta, pero le afecta. Un dato que te voy a dar, que es ilustrativo por hoy, por los oyentes. Aquí, durante la dictadura militar nuestra, no se hablaba nada, ni se sabía que en Argentina había una dictadura, por lo que pudimos hablar con la sociedad rusa. Ajá. Y sí se hablaba de la dictadura de Pinochet, que había golpeado a salvar al Allende. Ajá. Claro, no se hablaba porque había un acuerdo tácito entre el gobierno militar y la entonces Unión Soviética, e incluso el Partido Comunista Argentino, que estaba siendo parte de ese acuerdo. Por eso, el tácito reconocimiento que se hizo después del golpe de Estado, Argentina estuvo muy cerca de esa situación. Sí, efectivamente. Bueno, te deseo suerte desde ya, buena estadía ahí en Rusia y en Italia, porque ahí también el panorama italiano que recoge. Te saludo, hasta la próxima, chao. Suerte, adiós, pero, buen día. Diego, ¿qué nos queda, Diego? Bueno, nos quedan algunas cosas, nos quedan los partidos que se ven. Nos quedan... ¿Qué nos queda? ¿Cuánto me dijiste? Ah, no, perdón, sí. Creí que me estaba diciendo... 40 minutos. Tenemos 40 minutos. 40 minutos. No, ¿qué nos queda de material? De material nos queda todo lo que va a suceder en el deporte de aquí a fin de semana y todavía quedan algunas noticias. Claro, ¿qué pasó con los jugadores de fútbol ruso, Enrique? Sí, un escándalo. Miguel, salieron después de estar en un club de strippers... provocaron incidentes en la calle, rompieron autos, se enfrentaron con un funcionario local a quien insultaron, le pegaron al chofer de una conductora de televisión. Bueno, está muy complicado y es muy probable que terminen presos. ¿Pero dónde fue eso? ¿Acá Moscú? Sí, en Moscú. Sí. Exactamente. Porque yo vi algo por televisión, pero no entendía mucho lo que pasaba, ¿no? Exactamente. Fue en el día de ayer. Así que bueno, están muy complicados los jugadores de la selección de Rusia. Qué cosa extraña, ¿no? Sí, bueno, no es patrimonio nada más que de nuestros deportistas, ¿no? De tener malas conductas. Bueno, a veces en otras partes del mundo pasa lo mismo. Y ¿Y qué pasa con los portugueses y las causas que tiene por violación, que ahora parece que son cuatro mujeres las que se juntan para denunciarlo? Sí, el abogado dice que no es así, que no, no tiene nada que ver Cristiano Ronaldo, pero parece que las pruebas lo están incriminando y mucho al delantero de Portugal, que dicho sea de paso, no va a estar en esta Liga de las Naciones, hoy juega con Polonia por la Liga de las Naciones de Europa y no está presente Cristiano Ronaldo en este partido. ¿Se sabe cómo va a jugar la selección argentina? ¿Se tiene idea? Hoy para María, primer partido amistoso. Hoy juega 14:45 con Irak en Arabia Saudita. Sí, pero ¿se sabe cómo forman? Sí, cómo no, Miguel, lo tenemos aquí. Va a formar la vuelta de Romero, Bustos, Pesera, Funes Mori, Acuña, Franco Vázquez, Paredes, Rodrigo De Paul, el ex jugador de Racing, y Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Maximiliano Mesa. Qué loco poner la Acuña de número 3, ¿no? Qué locura. Acuña, sí, ¿eh? Acuña. Acuña es tremendo, pero bueno, son cosas pero, que... ¿Por qué no quieren jugar? ¿Saben que va a ser un volante de proyección? ¿Pero por qué de 3? No entiendo. Sí. No entiendo, eso ya había empezado la locura de con el técnico anterior, ¿no? Sí, la mitad. De sacar a los jugadores de un lado y ponerlo en otro. Exacto. Además, Acuña no tiene físico para jugar en la punta. Sí puede hacer el recorrido, sí puede ir y venir. Es carrilero, Acuña. ¿No? Siempre fue carrilero. Jugó en Ferro de carrilero, en Racing jugó de carrilero. Ahora lo inventan de marcador de punta porque los entrenadores tienen esa costumbre, esa muy mala costumbre de sacar de posición a los jugadores. Si les va bien, es un acierto de ellos. Si les va mal, es la culpa del jugador. Decime, otra pregunta que te quiero hacer con la fractura del arquero de Racing, con Arias que no puede jugar hasta fin de año. Y al haber seleccionado jugando por la selección de Chile, ¿quién le paga el sueldo? ¿Racing o la selección chilena? No, si la lesión es en la selección, le tiene que pagar la Federación Chilena de Fútbol. Con lo cual Racing tiene que salir a buscar un arquero ahora. Porque ya que Boca pudo hacer lo mismo ante la lesión de Andrada, me imagino que a Racing le van a permitir incorporar otro arquero, ¿no? No hay mucho en el mercado, pero bueno. Yo no buscaría nada. Sí, yo también. Aparte han demostrado... Para pensar, el arquero suplente de Racing... Es el chico de Mar del Plata. Jugó la primera de Tigre. Sí, Javier García. Tranquilamente puede atajar en la primera. Sí. Y el chico que jugó, le tocó jugar en la primera de Racing... Gabriel Gómez. Por accidente y por lesión de los estudiantes. Ahora lo hizo muy bien. Sí, Javier García en el primer caso y Gabriel Gómez, el malplatense, en el segundo caso. Sí. Yo no buscaría absolutamente nada, me quedaría con lo que tengo. Eso sí, pero tendría que el sueldo se lo paguen los chilenos. Ah, no, eso es así, Miguel. Si la lesión se produce en la selección, el sueldo se lo tiene que pagar la Federación Chilena de Fútbol y aquí no hay tutía. Tiene que hacerlo y punto. Bueno, no se discute. Lo voy a sacar a alguien que está hablando en ruso para que ustedes escuchen en ruso, para que se den cuenta lo que está pasando en esta Plaza Roja en este momento, donde hay gente con megáfono y están pregonando a favor de Dios y de las iglesias de aquí. A ver, ¿se escucha algo? Sí, acercándome. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Listo? Sí, se lo escucha. Ahora sí se escucha. No sabemos qué dice, pero lo escuchamos. ¿Escuchan? Sí. ¿Escuchan? Sí, traducilo ahora. Ahora quiero que haga la traducción, ¿no? Claro, traducir lo que dice. ¿Qué está diciendo este muchacho? A ver. ¿Argentina? ¿Escuchamos? Estoy explicando que tengo que hablar con la compañera de la iglesia. gente pícara de Croacia, que tiene que añadir cosas. Sí, muy mal. ¿Escuchan ustedes ahí? Lo escuchamos, pero muy distorsionado. Me va a sacar corriendo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, seguramente la gente rusa que tenemos puede llamar y traducir, ¿no? Sí, si lo logra entender, sí, porque sale muy, ¿cómo se diría? Como si estuviera en un balde. Bueno, eso era para demostrar que estamos en plena Plaza Roja y que se hace difícil, como los cientos de personas que están caminando por aquí, que seguramente si no se puede conversar ahora en cualquiera de los idiomas del mundo, porque es el epicentro turístico, obviamente. Queríamos tener la charla con uno de los ministros, pensando que no iban a poder hacerla, pidieron disculpas, nos pidieron muy bien, nos dijeron que no quieren hablar de gente de Buenos Aires, hasta que no están en Buenos Aires, y hasta que evidentemente, yo calculo, no me lo dijeron, pero lo pienso, hasta que se termine saber si le van a dar el puerto de Ravallo o no, que están hace rato detrás de eso, ¿no? Esa es una complicación que lleva años y no lo han logrado solucionar. Bueno, lo saludo y lo saludo. Perfecto, Miguel, nos comunicamos mañana, viernes, último día de la semana. Un abrazo y un abrazo a tu mujer. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social. Bajo la conducción de Horacio Valdés. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Querido amigo y hermano Coquito Ortiz en el recuerdo. Humberto Ortiz nació en Buenos Aires en el Rey Barrio de Floresta el 30 de enero de 1933. Falleció en Buenos Aires el 11 de octubre de 1982, actor y guionista argentino. Agregaba a su nombre el apelativo hijo, ya que su padre también se llamaba Humberto Ortiz. Desde 1960... trabajó con el cómico rosarino Alberto Olmedo en el programa El Capitán Piluso, donde hacía de marinerito y compañero de aventuras con el nombre de Coquito. Primero, trabajaron en el programa de dibujos animados Huckleberry Hound, en el cual los dos presentaban esa serie animada. Manuel Alba, gerente de la Compañía Argentina de Televisión que administraba el flamante Canal 9, tuvo la idea de un microprograma infantil de 5 minutos. Pensó en Olmedo porque recordaba su personaje de Las aventuras de Joe Bazooka, el primer personaje que había interpretado el rosarino. Desde 1961, Ortiz escribió los textos del programa como guionista y se puso un seudónimo para ocultar su identidad. Se convirtió en el enigmático Bertos Pacheco Yobes. Salía por Canal 9 de lunes a viernes de 17 a 18 y en esa época las propuestas infantiles eran casi en su totalidad espacios dedicados a la proyección de dibujos animados o cortos infantiles. Inmediatamente el éxito fue inmenso y el programa se extendió a 1 hora. El sábado 12 de noviembre de 1961, Coquito y Peluso realizaron un combate en broma contra Martín Caradagian en el importante escenario del Luna Park. Ya eran famosos, tanto que fuera del estadio, casi 3.000 niños, sin contar a sus padres, estuvieron sin poder entrar al estadio. El programa se emitió en vivo por televisión y lo dirigió Edgardo Borda, y con esa transmisión Canal 9 inauguró su camión de exteriores. Pero además, Diego, ese combate, esa pelea entre el Capitán Piluso y Martín Caradagian fue lo que dio el puntapié inicial para la creación del famoso, el mítico programa del armenio, el campeón del mundo, Titanes en el Ring, que comenzó un 3 de marzo de 1962. Ahí descubrió la beca Martín Caradagian de la televisión. Claro, es más, ese combate lo pierde Caradagian. Claro, porque estaba pactado de esa manera. Exactamente. En 1963 Ortiz escribió el guión de la película Las aventuras del Capitán Piluso en el Castillo del Terror, que dirigió Francis Lauric, y participó también como Coquito. También de esa película participaron los entonces famosos luchadores Martín Caradagian y el Indio Comanche, estrellas del programa de televisión Titanes en el Ring. Se estrenó el 19 de diciembre del 63. En el 65, Ortiz participó en la película Santiago Querido con Leo Dan y Marta González. Participó como actor en varias comedias musicales junto con la cantante de tango Olga Lamas y el querido actor uruguayo Ubaldo Martínez, y Ortiz representó a un vagabundo. Con Olmedo grabaron varios discos con canciones, tuvieron mucho merchandising, camisetas, muñecos, y en los años 70 Piluso y Coquito tuvieron su propia revista de historietas. Sí, recuerdo que la compraba, sí. En 1982 le diagnosticaron cáncer de garganta. Coquito no podía trabajar, casi se había quedado sin voz. Entonces, el Negro Olmedo siguió registrando a su amigo en los créditos del programa, habilitándolo a cobrar mensualmente su sueldo. Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 11 de octubre de 1982. Tenía solo 49 años y cáncer de laringe. Olmedo, a su muerte, era su amigo del alma, decidió no volver a personificar nunca más el personaje del Capitán Piluso. Es que era inseparable, era Piluso y Coquito. No, aparte, no se puede... lo bancó hasta las últimas consecuencias. El Negro era un tipo muy generoso que cuidaba de todos sus amigos en desgracia y buscaba de ver cómo podían no recibir una limosna, sino conseguirse un sueldo trabajando. Uh-huh. Se lo pregunté un día cuando hacíamos el programa de Piluso en Canal 13 y él se sentaba atrás mío en el control porque lo grabábamos a las 9 de la mañana y él venía sin dormir. Uh-huh. Tiraba la silla hacia atrás, la apoyaba contra la pared del control y me decía, cuando me toca a mí, despertame. Le trajeron un contrato para que lo firmara del programa, lo firmó sin leerlo y se lo devolvió al mensajero de la administración interna del canal. Y yo le dije, Negro, ¿por qué te sacrificás así si no te hace falta?

un plan como el que tuvo aquel genio que se detuvo a pensar la Argentina y que fue Juan Domingo Perón, que le dejó a los argentinos de todos los tiempos un país distinto. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Hoy cumple años Luis Gesualdi. El 11 de octubre de 1962 nació como Luis Alberto Gesualdi, su verdadero nombre, en la localidad de Victoria, provincia de La Pampa. Cantor, músico, autor y compositor, hermano de Alfredo Eduardo, su voz de cantor se fue forjando en lugares como el Bar del Diablo Rojo, el que se llamaba así porque su dueño era hincha fanático del Club Independiente de Avellaneda, el Club Social y Deportivo Cochicó, el Boliche del Chino y el Patio de los Cabal. A principios de los 70 iba cobrando forma una nueva vertiente poético-musical que fue alentada por las frecuentes visitas de músicos y poetas de Santa Rosa a la localidad de Victorica. Entre ese grupo que tomó contacto con estos grandes exponentes de la música folclórica pampeana estaba Alfredo Gesualdi, Pedro Cabal, Agustín Botiri, Luis Jiménez, el excelente guitarrista Julio Ortiz, Mario Negro Dazo y entre ellos el más joven de todos, el propio Luis Gesualdi. Integró durante muchos años el trío Las Voces del Pueblo hasta que decidió comenzar su carrera como solista. Es autor, entre otros temas, de Entre Paisajes y Sueños, con música de Gustavo Aliori, y Huellas del Tiempo Nuevo, con música de Gustavo Alé. Hoy cumple años Luis Gesualdi y el regalo nos lo hace él cantándonos un tema que es uno de sus éxitos, Ay, Bargorrita. Ay, Bargorrita, auca maguida, no llega nunca. Ay, Bargorrita, clamo mi lanza y me enderezo porque mi tierra me quiere muerto. Y mis lanceros ya se han perdido, ni mi caballo queda conmigo. Ay, padre indio, mi sangre corre por los barrancos, no ha muerto en América el indio, se ha tendido a realizar un largo sueño, desde el alto dintel del Cabo de Hornos hasta el árido gris del Tiahuanaco, donde espera el llamado de sus dioses para tensar la fuerza de su brazo y dejar escapar de su garganta el grito inmortal del Yuyiyaco. En las buitreras quedan mis sienes, el agrio río siempre lo lleve. Mi viejo poncho se hará luz mala por las maguidas, ay, con mi raza. Ay, madre blanca, sangre corre por los barrancos, ay, Bargorrita, auca maguida, no llegó nunca. Ahí va y gorrita. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Lo último en deportes, Enrique. Bueno, además de recordar que juega la selección 14:45 en Arabia Saudita ante Irak, el primero de los dos partidos que corresponde a la fecha FIFA, el otro es el martes 14:30 en Arabia también ante Brasil. Hay que decir que Belgrano busca director técnico. ¿Vos sabés, Diego, que ya son en 8 fechas, 8 los entrenadores que dejaron de tener trabajo en el fútbol de primera división? ¿Cómo se come entrenadores este campeonato? Pero es una gran, es tanta la mentira de los dirigentes que hablan siempre de un proyecto y el proyecto se cae a los 3 o 4 malos resultados. No se sostiene a un entrenador porque mienten descaradamente. Lo único que pretenden es un resultados positivos para sostener precisamente el entrenador. Si esos resultados positivos no llegan, se caen. Este es el caso de Belgrano de Córdoba, que perdió a Lucas Bernardi y que ahora está buscando a su reemplazante. Se habla de la llegada de Diego Cela, que supo ser técnico de Olimpo, de Newell's Old Boys de Rosario, que viene a dirigir en Chile, a San Luis de Chile. No le fue muy bien, pero bueno, parece que se busca reemplazar a un entrenador que se va mal, al que no se le dan resultados, y se trae a un técnico al cual en otro club le fue mal. Entonces no se entiende, o sea, no hay una coherencia, ¿no? Trae a uno que le fue bien, que por ejemplo ganó 3 campeonatos y ascendió 3 veces como Sanfilippo, y decirle, venís, nene, salvano. Claro, lo que pasa que... Pero ¿quién se lo banca al nene como director técnico? No, claro, seguro. ¿Quién le va a ir a dar una orden? Nadie, El problema es eso, buscan súbditos, no entrenadores. Ahí está, diste en la tecla, buscan súbditos y no entrenadores. También se habla de la posibilidad de Jorge Burruchaga. Hace mucho tiempo que Jorge Burruchaga no dirige, estuvo además vinculado al tema de la selección como manager, y de Pablo Lavallén, que ya estuvo en Belgrano y del cual se fue mal. Entonces, ¿a qué apuntan los dirigentes cuando van a buscar un entrenador? ¿Qué es lo que quieren del entrenador? Bueno, no se sabe mucho. La cuestión es que Belgrano está buscando entrenador porque se fue Lucas Bernardi, al que no le fue bien en Newell's ni en ninguno de los equipos que ha dirigido, pero se sigue teniendo trabajo y bueno, y está buscando a ver quién se hace cargo, la gente del equipo cordobés, del Pirata Cordobés, como nuevo entrenador para lo que sigue en la Superliga o la mal llamada Superliga, porque no nos olvidemos que Belgrano está muy complicado con el tema del descenso. Me gusta el mundialista, pero no se va a dejar manejar Burruchaga. No. Por lo tanto, no lo van a traer. No creo, porque como decís vos, los dirigentes siempre buscan a alguien sumiso que responda a sus designios, ¿no? Claro, entonces, al poder del dinero, sobre todo. Pone a este jugador que viene de aquel lado, bueno, las cosas traeme habituales. A este que yo voy prendido en la compra. Exacto. Y con Burruchaga eso no lo van a conseguir. No creo. No creo que lo lleven a Belgrano. Descartalo, borralo de la lista. Exacto. ¿Y en los juegos, que sabes algo de lo que pasa hoy, no? Bueno, sí, hay bastantes competencias en lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, que incluyen varios deportistas argentinos. Esperemos que le vaya tan bien como en el día de ayer a la delegación argentina, que va a tener la posibilidad hoy de seguir sumando medallas. Una cosa que tiene que ver con lo que habla la organización, ¿no? Que no da el medallero. Yo aquí tengo el medallero, ¿no? Que lo encabeza Rusia con 13 medallas de oro, 2 de plata, 1 de bronce y en total tiene 16. Aparentemente en el tuit oficial de la organización de los Juegos se dice que los Juegos Olímpicos de la Juventud no publica el medallero con los resultados, el resumen de la cantidad de preseas que obtiene cada Comité Olímpico Nacional, porque el énfasis está puesto en celebrar por igual el esfuerzo de todos los atletas. Me parece bien. Me parece bien que se destaque. Son chicos jóvenes que empiezan. Lo que pasa que es, por supuesto, que Rusia nos va a pisotear, Estados Unidos, si participara, nos va a pisotear, porque ellos solventan a sus atletas jóvenes, claro, para que lleguen a ser futuros campeones. Nosotros, los chicos se la tienen que arreglar como pueda, los padres que lo tienen que llevar a todos los lugares que tienen que ir y estar dándole su apoyo, la familia y qué sé yo, los directores técnicos o profesores que tienen, uh-huh, que también le dan su apoyo. Pero nadie los apoya económicamente. No. Tiene que ser a puro algo pulmón. Individual. Entonces, creo que en algún lo que logran es maravilloso. En algún momento se sacaba un porcentaje de lo que paga la gente por cuentas de teléfonos celulares y se destinaba a los representantes, a los atletas, que pueden ser olímpicos o no. Pero bueno, no sé si eso se continúa realizando. La cuestión es que se debe seguir realizando, pero algunos se lo lleva mínimo, para otra cosa. Claro, y además es mínimo el aporte. De todas maneras, así y todo, hay que destacar la actitud de los deportistas argentinos que obtienen resultados más allá de todas las dificultades. De los deportistas y de sus maestros, porque hay gente que les enseña el deporte. En el caso de nuestra remera medallista, los padres que también fueron olímpicos y fueron grandes deportistas, que le han inculcado a su nena lo mismo que ellos soñaron. El espíritu, soñaron, claro, el espíritu olímpico, claro. El espíritu del deporte. Exacto. Y los chicos aman el deporte. ¿Por qué no potenciarlos, pero además ayudarlos a que lo logre? Bueno, porque desde los distintos gobiernos, salvo en la época de Perón, que vos bien las conocés, yo no te voy a hablar porque no estaba en esa época, pero sé y leí todo lo que se hizo en la desde época. Desde los campeonatos infantiles Evita, hasta se potenció todos los deportes. Hasta organizar los Juegos Panamericanos, lo dice siempre Miguel, yo recuerdo con resultados. Donde fuimos el principal medallero en los Juegos Panamericanos, gracias a que el Estado apoyaba el deporte. Bueno, no hay más que recordar el apoyo que recibía Juan Manuel Fangio para hacer su campaña en Europa corriendo en Fórmula 1, por ejemplo, o lo que recibió en su momento Carlos Alberto Reutemann. Por citar dos ejemplos que tienen que ver con los gobiernos peronistas y además con deportistas argentinos. Bueno, se nos acaba el tiempo. Decirles como última noticia que Moldes apoyó y pidió que se apoye el desafuero de Cristina Kirchner, que con el juicio adebido que lo condena a 5 años y 8 meses de prisión, le viene el tembladeral a la expresidente y ahora el bloque oficialista pide el desafuero, apoyaría el desafuero, pero un grupo de los peronistas, digamos, porque hay que tomarlo con pinzas, no apoyarían el desafuero, incluyéndolo a Pichetto, que se ha convertido en un pseudo enemigo de Cristina. Sí, sí. O sea que el desafuero es muy difícil que se lo den, pese a que ya está yendo a un juicio oral. Qué pena, porque en otros países del mundo, por ejemplo en Brasil, se juzgó a Lula sin ningún problema y está en este momento está preso. Si ha cometido delitos, más allá que algunos seguramente se van a enojar por lo que decimos, no se puede inventar una causa todo. No, o sea, vos no podés armar una causa, un juez no puede armar. Tiene que haber algo de asidero en lo que investiga el juez para poder condenarla, ¿no? Bueno, sería bueno que actúe, pero en serio la justicia, ¿no? Que el gobierno la utilice como un caballito de batalla para mantener su caudal de votos pensando en las próximas elecciones, sino que la justicia actúe seriamente y si la tiene que condenar, que vaya presa, es así. Para que actúe seriamente tenemos que tener jueces serios y políticos serios, bueno, cosa que en la Argentina carecemos. Nos tenemos que ir. Nos vamos, volvemos mañana a las 6 de la mañana con Terrence Reyes y hoy, pero nos vamos con música. Uh-huh. Y nos vamos con música de tango. Sí, Rubén Juárez. Y la querido Rubén, sin su bandoneón blanco, sí, que se lo llevó con él al cielo. Se lo extraña mucho. Y con su versión estupenda, la genial versión de Dandy para cerrar nuestro programa del día de hoy. Y será hasta mañana, nos reencontramos a las 6 aquí en Terrence Ayer y Hoy, por Belgrano AM650. Dante, ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terral. ¿Por qué pasas por niño bien? Y ahora te crees que sos un gran bacán, mas yo sé, Dandy, que sos un seco y en el barrio se comentan fularías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café te piantarán. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance porque baten los pipiolos, que se ha corrido la bolilla y han junado que vos sos un batidor. En vez de darte tanto corte, piensa un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre hermana en el taller su vida entrega con entero amor, y por las noches su almita enferma con la de tu madrecita en una sola sufriendo están. Cuando un día llega a nevar tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja tú llorarás. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras de vividos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance porque baten los pipiolos, que se ha corrido la bolilla y han cunado que vos sos un batidor. Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada. Esta puerta se abrió para tu paso. Este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros y guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Ese piano, esa mesa y esos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, ay, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá